especial de esos que nos dan respiro con Sam Worthington, gentileza de Alpha Films. Che, ¿y después vamos a decir las pistas, toda la historia, o lo vas a decir ahora, de cómo hacer para hacerse de ellas? Las personas, yo creo que lo más sencillo es que los primeros tres que llamen se llevan las entradas. Ah, bueno, sí. Ya que estás llamando, entonces. Está generoso, Ulano. ¿Cómo tiene, es esto? Tiene una cosa de generosidad y simpleza, pero me parece, Ulano, que vamos a tener que complejizar la cosa. Sí, a mí también. Sí, me divierte complejizarla. Sí, sea malo. Mire, 9:15 de la mañana hay que ser malo. Claro, pero no es ser cruel a esta hora. No es una cuestión de maldad o bondad. Es una cuestión también de resolver en la vida a los productores. Ah, usted dice, en el primer día por lo menos. Exactamente. Estaba simplificando el laburo. Silvia podrá decirnos ahora o en un ratito, ¿a qué número deben llamar los oyentes para hacerse acreedores de las entradas? Bueno, por supuesto. Hola, Silvia. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Hola, ojitos de miel. Hola. Ojitos de miel, claro. Mire con lo que nos quedamos de la reda, ¿eh? El otro día, en la primera reunión de trabajo que tuvimos, yo muy casi tímidamente entonces... Vos sos ojitos de miel. Pero no cuentes tu desilusión, por favor. No, ninguna desilusión, todo lo contrario, chicos. Caramba, caramba, caramba. Ay, bueno. Una mujer preciosa. Claro. Vamos a invitar a todos entonces para que llamen por las entradas. Dale. Las vías de comunicación para dejar mensaje y todo eso son otras, eso ya lo saben los oyentes. Las entradas al 4-322-0304. Los primeros tres que llamen a este teléfono se van a llevar un par de entradas cada uno. Perfecto. Che, les tengo que contar, recién les decía Anguita un poco lo que me había pasado cuando venía para acá, para la radio, que de pronto yo escuchaba como un ruido parecido en el auto, ¿viste? Entonces agarré, me bajé en un semáforo y digo, che, ¿quién está acá? Y estaba el tipo, porque yo el año pasado trabajé en otra radio. Sí. Y trabajé con un tipo que, no sé, de pronto se me metía dentro del estudio, qué sé yo, y hablaba, me decía cosas y cosas por el estilo. Y pasó lo mismo ahora. ¿En serio? Sí, venía para acá, dejó el auto en la cochera, cuando estaba bajándome, abro, de pronto, frente a los ruidos, abro el baúl y estaba el tipo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice, tipo? Buenos días a todos. Buenos días. Se llama Magallanes, yo les digo, más o menos, se llama Magallanes. Bueno, ahora está de moda decir a todos y a todas, los saludo. Sí. Bueno, no es una moda, es una cuestión de igualdad. Bueno, sí, las igualdades y las modas, ¿no? Claro. Bueno, yo me presento, soy Magallanes, vengo de la escuela de los periodistas provocadores y gentiles. Provocadores y gentiles, ¿eh? Sí, Ottaviano. Y cuando menos mal que no le dijo Ottaviano. Claro. No. Y cuando vengo aquí, yo lo estoy para que al oyente, ¿no?, pueda tener el espacio y el oxígeno para reflexionar ante esta marea. Soy la flor que crece en el jardín, Ulanoski. Soy, sí, el espejismo en el medio del desierto, bueno, pero un espejismo palpable, un espejismo intelectual, un espejismo que se ría con verdad. Una metáfora menos grasa no tienen para dar. Vamos, muchachos. Bueno, vamos a divertir hoy, ¿no? Me siento rodeado. ¿Sabes rodeado? Que me pregunté, lo primero que me pregunté, Ottaviani, es ¿qué hago acá, no? Eso es lo que nos preguntamos todos. ¿Qué hace acá? ¿Qué hago acá? Sí. ¿Pero lo tienen claro qué es lo que hace acá o no? Me siento como Mahul de Nazaret cuando entraba arriba del burro, ¿no?, en el templo. Sí, que todos le tiraban cosas. Yo sé que muchos oyentes, en vez de elegirme a mí, van a elegir a Barragás, a Barrabán. Barragán. Un excelente compañero de la radio pública, el señor Barragás, se está refiriendo. Estoy haciendo una metáfora, todavía ni. Bueno, con el tema de Jesús. Porque gran compañero. Y Barrabás. Porque, claro, siempre está, el año pasado me contaba la escena que en un momento estaba... La gente pedía o por Mahul de Nazaret o por Barrabás. Ah. ¿Mahul dije? Sí. Perdón, me equivoqué. Ah. Pero bueno, es un amigo mío, al igual que Joaquín, que Jorge, que Magdalena. Yo no quisiera estar en esta radio, quisiera estar en otra. ¿Y por qué no va a la otra? Porque llegué tarde, me equivoqué con estas cosas. Mentira, se me metió en el baúl usted. Sí, claro, mejor. Pero dejo que la rueda se siga, ¿no? Es como una rueda de mátula, ¿no? ¿Cómo le va? Usted me mira serio, sin comprender qué está sucediendo, ¿no? Yo lo escucho. Está muy bien. Lo acompaño. Muy bien, muchas gracias. Guarda, Ulanoski cuando mira por arriba de los lentes con el gesto grondona, se pone peligroso. Sí, bravo. De ninguna manera. Yo lo acompaño para reírme también. Bueno, ojalá que a los oyentes les salga el Magallanes que todo ciudadano tiene adentro. Sí, esperemos que no. Hay alguien que está muy opuesto a las cosas que usted piensa habitualmente, que es el señor Hernán Brienza. ¿Cómo le va, Brienza? ¿Pero cómo qué le va? Dice? Y acá... soportando las internas y los malestares que se produjeron en la reunión de producción hace... Yo le voy a pedir no violencia. Pero bueno. No cuente intimidad. No seremos un buen equipo, pero tampoco nos llevamos bien. Eso es lo importante. Dicho esto, yo voy a ser el encargado de hablar un poco de seriedad, un poco de política, un poco de actualidad, aunque parezca mentira. Y sí, voy a estar enfrentado a muerte a Magallanes y también voy a estar enfrentado al hombre que habla de deportes también, obviamente. Con lo cual, ustedes saben que brava es importante. No tiene nada que ver con la banda que usted... No tiene nada que ver con la banda roja que me cruza el alma. No. Así que... ¿Solo el alma? Mire usted. Sí. Vamos a tener problemas. Si vamos a hablar de política, hoy, Galete, me parece que el tema es Malvinas. Si vamos a hablar un poquito de pasado, presente y futuro, ¿cómo se resuelve? Si es que se puede resolver la cuestión Malvinas de una manera a corto o a mediano plazo, ¿no? Yo creo que no, voy adelantándolo, pero digo por qué no, y vamos a contar por qué no, y cuáles son los caminos que tiene la Argentina para seguir intensificando una presión en los foros internacionales contra una política colonialista por parte de Gran Bretaña. Dicho esto, en términos descriptivos, no moralistas, me parece que hay que desapasionar el tema Malvinas y hay que analizarlo fríamente y con inteligencia para no cometer excesos pasionales en lugares como la política, donde es la política internacional, sobre todo donde es mucho más importante la diplomacia que el exabrupto. Ahora, Brice, estaba pensando que hay un amigo de Magallanes que vi levantado con loas en diarios extranjeros, ¿no? Como una postura realmente interesante para los que están fuera del territorio, ¿no? Va a tener que hablar o usted del tema. Va a hablar Magallanes. ¿Cómo? No se quiso hacer cargo. Va a hablar Magallanes del tema. Y después, yo lo que me voy a reservar es la respuesta. A Magallanes. Okay, me parece bien. Bueno, les quiero contar también, porque este grupo sigue siendo muy grande, está a mi izquierda también allá, el señor Néstor Restivo. ¿Cómo anda, Restivo? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Luciano? Bien, buenos días. Vos ya venís curtido en este horario. Claro, estaba en este horario con Héctor, también como Silvia Marucchio, Cintia pasó por el programa, Hernán también, así que conociendo gente nueva y con gente con la que ya he trabajado, con Carlitos en el diario Clarín hace muchos años, en fin, tratando de aportar lo mío, que va a ser la economía. Voy a estar los martes y los jueves, hablando un poco de la macro y tomando el pulso a la crisis mundial que tanto afecta a todos los países del mundo, entre ellos a la Argentina, pero también temas puntuales de nuestra actualidad económica, temas que van a ser muy candentes este año, como los recursos naturales, como el tema de la distribución del ingreso, como la necesidad de que el gobierno preserve su superávit, tanto en la cuestión presupuestaria como en el comercio exterior, el cuidado de los dólares, los impuestos, un tema central para que una sociedad funcione. Así me parece esos temas van a ser los que vamos a ir desarrollando a lo largo del año. Perfecto. Restivo, ¿tiene algún problema en particular con alguno de los miembros de la mesa? No, por ahora no. Con los que he compartido micrófono, no. Con los nuevos veremos. ¡Epa! ¡Ah, caramba! Viene con paréntesis. Yo digo que eso fue para usted, para el señor Magallanes. Ojo con Restivo. Restivo viene con paréntesis, hay que tener cuidado. Lo estamos conociendo a poco. Restivo. Ládrele por las dudas. Sí, claro, así un gruñido al menos. Y tengo acá al fondo, el señor Santiago. Claro, ¿cómo anda, sí. Santiago? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Usted? Galiende, muy bien. Soy parte de lo que quedó de la REA a la mañana. ¿Cuánta herencia tuvimos de la REA? Claro. Sí, soy parte del programa de Héctor, lo que lógicamente me enorgullece a varios de los compañeros. Sí, yo les quiero advertir, entonces ya quiero decirles la verdad, o sea, ya teniendo dos ex compañeros de Héctor Larrea siendo yo no soy lo mismo, no ni a los tobillos, ni a los tobillos, les aviso por las dudas que agarren la comparación y todo ese palo, les aviso ya de entrada porque me está mirando así de reojo, ya Restivo entro con paréntesis, sí. A ver si usted entra con comillas. No, va a ser un gusto enfrentarme con un tipo como Hernán Brienza, creo que también me califica. Está bueno ya abrir confrontaciones de antes que pase la media hora del programa. Están todos así muy que, belicosos, le voy es a una, decir, Es que el deporte es una buena calificación, el deporte tiene que ver con eso, sí. Con la confrontación, después vemos en qué términos. ¿Y vos decís de qué equipo sos? ¿Hincha o no? No lo decís. No, yo no digo que soy socio de Racing desde que nací, no lo voy a decir en ningún momento del programa, así que no lo tengan en cuenta. Creo que estamos viviendo también desde el deporte otro lugar donde vos empezaste hablando, Luciano, de ponerse en el sitio donde uno dice las cosas, el fútbol con con temas que son bastante más livianos de lo que suelen hablarse, donde hay un sinceramiento de un montón de lugares. Me parece que pertenece a otro tiempo eso de ocultar, de no decir por dónde pasan los sentimientos de uno cuando eran pibes, o que si tu viejo te llevaba a ver o no a tal equipo, claro, te va a hacer ver un partido o hacer una calificación de un hecho deportivo de una manera distinta. Uh-huh. Me parece que tiene que ver, yo no le exijo a tipo como Macaya que digan de qué cuadro son hinchas. Pero ya lo sabemos todo. Pero claro, porque ya lo sabemos todo, así que le voy a exigir. Ya quedó así, ¿qué pasa? Bueno, lo quiero más a partir de ahora, Santiago Lucía. Sí, ¿no? Claro. Me di cuenta que estaban cruzados por la misma pasión, bueno. Eso sin lugar a dudas. Yo tengo la siguiente locura, Lucía. Sí. Cuando voy por la calle, me cruzo con alguien que tiene alguna identificación racinguista, le digo, aguante, Academia. Sí. Los tipos, mira. ¡Ay, este loco! Y bueno, fíjate, Carlos, la cámara uno me toma, la camiseta que tengo puesta, verdad, la primera no. Sí, es verdad, verdad. Y yo me vine con la de San Lorenzo, porque no pueden estar diciendo River, Racing y San Lorenzo, el Cuervo, yo soy de Boedo vengo, de Boedo soy, tiene que estar presente en esta mesa. Con así vos que, todo señores... bien, con vos todo bien porque yo soy de Rosario Central. Ahora, con vos todo mal, Santiago. No, somos hinchadas amigos. No, pero está todo mal porque ustedes tenemos una disputa sobre la palabra la academia, sobre el título la academia. Sí, sí, somos sí. Nosotros. Es academia y una sola y el cantón. Somos sí, ¿no? A nivel cancha, pero no lo vamos a reproducir a esta hora. ¿Vos querés volver con la Ría a la tarde? No, por algo me quedé a la mañana también, por las confrontaciones que tenía en el le programa gusta, de la Ría. Me gusta pelearse. No quiere ir con la Ría. No, la Ría no quiere que yo vaya con él. No, usted acaba de declarar eso, que no quiere ir con la Ría. Lo vamos a descontextualizar y vamos a hacer una promo en la radio. Mire. Santi, bienvenido, aunque en realidad vos nos estás diciendo nosotros bienvenidos. Sí, claro, con la Jana también, además, muchos años en la radio pública. Estoy cumpliendo mi 12ª temporada en Radio Nacional, así que a todos, bienvenido, principalmente a vos, Lucho. Bueno, gracias, loco. También tenemos aquí en la locución a la señora Silvia Marucchio. ¿Cómo anda, Silvia? ¿Bien? Bien, muy bien, encantadísima. Bienvenidos. Y vamos a hacer un nuevo espacio, nos los vamos a ir apropiando de a poco, los oyentes van a hacer lo suyo también, porque los estaban esperando. Uh-huh. Es como todo, ¿no? Le decían chau a Héctor el lunes pasado y también le decían que los iban a estar acompañando a Héctor a la tarde y a la mañana también iban a estar con nosotros, porque hay una audiencia fija en Nacional todos los días y que quiere saber qué es lo que está pasando. Mañana más viene a ocupar ese espacio y hoy estamos conociendo. Aquí estamos, señores, entonces hasta las 12 del mediodía, como todos los días, de lunes a viernes, vamos a acompañarlos con Mañana Más. Más o menos es la banda de gente que va a estar todos los días al aire, hablándoles, diciéndoles cosas, tratando de hacer sonreír, tratando de hacer reflexionar, tratando de llevar la información, tratando finalmente de hacer con ustedes un programa de radio. Después les voy a contar el combo de gente que hay atrás de los vidrios, digamos, como le llamamos en la radio, porque hay un montón de gente. Yo cada vez que levanto la vista, ¿van a trabajar todos acá? Sí, señor. Y parece que sí, no lo sé. La información es actualidad. Mañana Más. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. La radio pública. La radio pública tiene buena onda. Horas 27 minutos, aquí estamos. Hoy hace calor en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, 25 grados 3 y la máxima para hoy de 32. Y va a lloverga porque está bastante complicado el todo. Tema, ¿no? Sí, todo. No es ordinario. Espero que no llueva como usted dice, ¿no? Porque con lo que acaba de decir. Que llueva cualquier otra cosa. Usted sabe que vengo de situaciones informales. Claro, porque este hombre, es bueno decirlo, hombre es un hombre de radio. Lucho Galende es un hombre que ha trabajado con la voz de la radio, calificada por Clarín. ¿Ayer vio la nota de Elizabeth Bernassi? ¿En serio la pusieron? Pero, sí, señor, la voz de la radio. Es una muy bella persona. Ula también la conocemos. Exactamente, compartimos con Lucho varias temporadas inolvidables ahí en La Roca en La Roca en Poco con La Negra, que La Negra es mucho más procaz que yo. O sea, la verdad es que decirlo, o sea, tiene pura pornografía en la palabra. Yo trato de no tanto. Bueno, también trabajó con el señor Lalo Mir, usted trabajó con la Nata. Pero Lalo no dice malas palabras, por ejemplo. Es más educado. Sí, es más educado. Y la Nata sí, pero las dice para otros. Claro. Y el señor Lucho Valente también, hay que decirlo, viene de Rosario, de un barrio sí. Paquete, dijo usted, iba a una escuela. Ay, sí, Paqueta. No. Sí, sí, sí. ¿Es amigo de Magallanes entonces? No. No, no, no, pero tengo muchos ex amigos como Magallanes. No, sí. No, sí. No, no, no le gusta. No somos amigos. Todavía me sigo preguntando qué hago acá. No veo los rostros. Y me siento un poco, ¿no? Se siente mal. Y bueno, aprenda, porque se va a sentir mal todo el año, Magallanes. Como el patito feo que se convierte en cisne al final. Ay, pero qué delicada que fue. Es una venganza que tengo yo oculta, Magallanes, respecto del año pasado. Sí, es verdad, vengo de esa ciudad maravillosa, en realidad de un barrio así medio paquetón de Rosario, pero que también tiene su complejidad, digamos, o tuvo su complejidad, sobre todo en la década del 70. Muy interesante, porque eso también da cuenta de algo de lo que está pasando ahora en el país respecto de lo que pasó en aquellos años, ¿no? Era un barrio así de clase alta, medio burguesa, pero que cada tanto... ¿Cuál era? Fisherton, que le salían hijos revolucionarios a las familias chetas de Fisherton. Y claro, obviamente había una organización muy importante de no solamente las organizaciones armadas, sino también de las organizaciones políticas, digamos, que trabajaban en el territorio, y sobre Fisherton descargaron una parte bien importante de lo que fue finalmente algo de la ideología o de la idea que sostuvieron, ¿no? La primera vez que fui a Rosario a presentar uno de los libros, en los 90, uno de los organizadores al final del evento dijo: "Hacemos un Fisherton". Y la verdad que la pregunta me dejó pasmado. No sabía que... Hacemos un Fisherton. Y quería decir, vamos a ir a comer a Fisherton, algún lugar de por ahí. Cosa que nunca estuvo bueno. Los lugares de Fisherton para comer siempre fueron medio chotos. Sí, sí, sí, sí, sí, como comida... Porque la gente rica no sale a comer afuera. Ajá. Eso es como una cosa así, medio... Cuéntenos, lo ven... porque yo no y, sé. Las familias grandes que tienen 10 hijos, sí. Es un clásico de esos lugares, digamos. ¿Cuántos como... hermanos tenés? ¿Yo? Sí. 5. Somos muchos. Pero no somos del Opus Dei. Era lo que le falta. Viste que los del Opus Dei tienen mucha familia, tienen como 10 hijos siempre. Bueno, señor, yo escucho un top, el ¿no? top, sí, señor. ¿Cómo es acá? Vienen no? las noticias en la radio pública. ¿Así van a es, venir? Entonces? Sí, mire, vienen los caballos de información cargados de quiénes. Hoy nos van a dar las noticias. Okay. Karina Pérez Pintos y Hernán Yesmaier en las voces. Gran compañero. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 3 décimas, la humedad 78%, cielo algo nublado. El vicepresidente Amado Boudou destacó la política exterior seria y consistente que tiene la Argentina. En este marco señaló que su resultado visible es el acompañamiento de los países latinoamericanos en el reclamo de soberanía en las Islas Malvinas. Por su parte, el embajador argentino en Chile dijo que en algún punto el premier británico David Cameron está repitiendo lo que hizo Thatcher ante este conflicto. Inés González García mencionó el desempleo récord y el ajuste económico de Inglaterra entre las causas que a su entender llevaron a Londres a endurecer su posición en el diferendo. El jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que no hay más lugar para que entren coches en el microcentro. Confirmó que estudian convertir en peatonales todas las calles de ese sector de la ciudad. A partir de hoy, los automóviles particulares no podrán transitar entre las 11 y las 16 dentro del sector comprendido entre las avenidas de Mayo, Carlos Pellegrini, Córdoba y Leandro N. Alem. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 25 grados 3 décimas, la humedad 78%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Mañana más, con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Hernán Prienza y Carlos Ulanowski. Mañana más. Acá estamos, señores, 9 horas 32 minutos en este momento en Argentina. Repetimos la temperatura porque hace mucho calor. Parece que hay gente que se está derritiendo por el microcentro. Sí, 25 grados, 3 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La máxima para hoy, atentos, 35 grados. Epa, epa. Y un microcentro, sí. Claro, un microcentro que va a tener restricciones porque desde las 11 de la mañana ya no se va a poder transitar como todos los días. Presten mucha atención los que están entrando a esta hora, no, dentro de un rato, ¿no? Más o menos los que están viniendo a la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque no se va a poder transitar entre la Avenida de Mayo, a ver, Leandro N. Alem, Carlos Pellegrini y Córdoba. Pero en esa área hay excepciones, que es bueno que las tengamos en cuenta, porque, por ejemplo, por la Avenida Corrientes sí vas a poder entrar. Ah, ok, perfecto. Es un poco complejo el tema, es importante que demos esta información y la vayamos digiriendo de a poco porque realmente tiene su complejidad. Sí. Pero antes habías dicho que pagando un canon se podría entrar. Siempre y cuando tengas una cochera en el lugar. Es decir, primero vamos a decir la zona. Claro, no puede entrar cualquiera porque sí, tenés que tener una cochera y tenés que justificar, claro, si sos un particular para poder entrar y tenés que hacer un trámite que es bastante engorroso porque, por ejemplo, vas a tener que escanear la cédula verde y enviársela al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Entre otras cosas. O sea, es un trámite por internet, si no, es un trámite por internet, también puede llamar a Atención Ciudadana, pero después lo vamos a dar en detalles. Lo que me interesaría es contarles eso, el zonas, tema de las calles, sí, claro, porque realmente tiene esta complicación que nos tenemos que acordar. Avenida de Mayo, sí. Leandro N. Alem. Sí, ahí está fácil. Córdoba y Pellegrini. Perfecto. Ahí, claro, parece fácil porque es, ¿no?, como este rectángulo de yo alguna manera. Yo que soy rosarino se lo entendí. Bien. Ahora la excepción la tenés. En la Avenida Corrientes, esto quiere decir que vas a poder venir por la Avenida Corrientes, por más que seas un auto particular, sí, y Diagonal Norte, y en las calles Viamonte y San Martín, entre Corrientes y Córdoba. Así que Viamonte y San Martín, entre Corrientes y Córdoba, también se puede transitar. La otra excepción es Bartolomé Mitre, entre Pellegrini y Diagonal Norte, ahí va, y Piedras, entre Avenida de Mayo y Rivadavia. Perfecto. En esas sí se puede. No las vamos a acordar de memoria en este momento. Qué raro lo de calle Piedras, discúlpeme. ¿Por qué? Porque no lo entiendo, o sea, no entiendo la lógica, es una calle muy chiquita. Bueno, para conocer esta lógica y para, sí, todas las respuestas que necesitamos a varias preguntas que hay, a las 10 de la mañana, en un ratito nada más se deben estar preparando en este momento, Horacio Rodríguez Larreta va a dar una conferencia de prensa y espero entonces que conteste todo aquello que todavía nos genera dudas. Gracias, Taviano. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Muy bien, señor Brienza, hay una discusión interesante, una conversación, un debate, una aparición, como quieran llamarlo, al tema de Malvinas nuevamente, a partir de una serie de medidas que está tomando la Argentina y que está, de alguna manera, contaminando, si se quiere, es una palabra media fea, pero sí, entusiasmando a otros países de la región, ¿no? Sí, en realidad, hace, a mediados de enero, lo que hizo David Cameron, que es el premier británico, es hablar de la posible de hacer una elección en las Malvinas para que los Kelper puedan autodecidir su identidad política y su identidad soberana. Todo de la autodeterminación. Es decir, la autodeterminación, si quieren pertenecer a Gran Bretaña, a la Argentina, o si quieren ser un Estado asociado al Commonwealth, como son otros, ajá, países que hay en el resto del mundo. Lo interesante allí es que eso obviamente responde a una serie de problemas que tiene Gran Bretaña en los últimos meses debido a la crisis europea y además a la cercanía de los 30 años de la guerra con Malvinas, ¿no? Eso hace que sea un momento muy delicado para ambos países, porque la Argentina también. Para la Argentina también es una cuestión delicada. ¿Por qué es una cuestión delicada? Y después lo vamos a ir profundizando. Pero te adelanto algunas cosas. Hubo un gran proceso de desmalvinización de la sociedad argentina, sí, después de 1982. Y en los últimos años hay una revisión de esa política o de esa mirada que hizo la sociedad sobre la guerra de las Malvinas. Entonces, el 2 de abril no va a venir gratuito. Va a venir con una nueva mirada. Y las medidas que está tomando el gobierno nacional y las declaraciones que están haciendo algunos de sus funcionarios merecen darle una vuelta de tuerca al tema de Malvinas hoy. Hernán, para hablar sobre este tema también estamos comunicados con Elsa Brusone, que es historiadora, especialista en geopolítica, estrategia y defensa y autora del libro Las Guerras del Agua, América del Sur en miras de las grandes potencias. Elsa, Luciano Galende y Hernán Brienza, somos, ¿cómo va? Buen día. Muy bien, buenos días. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con el razonamiento que usted pueda tener respecto de la gravedad de la situación en este momento, o cuál es en realidad la escala que tiene la situación de la relación de Argentina e Inglaterra a partir del conflicto de Malvinas. Bueno, yo creo que en este momento Gran Bretaña está muy, muy desesperada, porque creo que ha elaborado una serie de planes que le han fallado. Si nosotros estamos atentos a estos últimos tiempos, la actitud de Gran Bretaña con respecto a su pertenencia a la Comunidad Económica Europea, con respecto a sus alianzas con Estados Unidos, hemos notado un cambio. Evidentemente, decidieron retirarse de la Comunidad Económica Europea y también de la alianza que tenían con Estados Unidos. Esto implicaba también una salida de la OTAN. Y apostaron todas las cartas al grupo de los BRIC, Brasil, Rusia, India y China, especialmente a forjar una alianza con Brasil, con China y con India, pero también teniendo como base la posesión colonial que tienen ellos en Malvinas. Y lo que menos esperaban es el apoyo abierto y restricto de Brasil, de China. También India nos ha apoyado en esta reivindicación de la soberanía argentina sobre Malvinas. Entonces, es dentro de este contexto que hoy ellos están en una encrucijada porque no saben qué hacer. Se fueron de la Comunidad Económica Europea, se han ido de la OTAN, pensaron que tenían su lugar en el grupo de los BRIC y se encuentran que hoy los países del BRIC le han dado la espalda y le han dicho, con nosotros no. Entonces, si hacemos el estudio, podemos entender por qué la prisa por hacer un aeropuerto en la isla de Santa Elena para poder llegar a Malvinas, porque evidentemente Estados Unidos le ha prohibido utilizar la base de Ascensión, o sea, la isla de Ascensión como base en los vuelos hacia Malvinas. Y no es casual que nosotros estemos escuchando por primera vez en tantos años que desde el Departamento de Estado, cuando se refieren a las Islas Malvinas, ya no se habla más de las Islas Falkland. Se dice directamente las Islas Malvinas, se le exige a Gran Bretaña sentarse a la mesa de negociaciones para cumplir la resolución 2065 de Naciones Unidas, y no es casual que el secretario general de la OEA, Insulza, salga a decir que desde la OEA, que es un cadáver político, que hay que sentarse a negociar por Malvinas, es un clamor mundial. Entonces, hoy los británicos, vuelvo a repetir, están en una encrucijada. Los planes le han salido mal y no saben qué hacer. Entonces, estamos asistiendo, digamos, a toda esta parafernalia de provocaciones, ¿Brusone? De insultos. Sí. Gran Bretaña ha llevado adelante en el siglo XX una política de descolonización de algunos territorios que no les servían. Los ejemplos que aún faltan son Gibraltar, importantes, son Gibraltar y Malvinas. Sí. Uno entiende Gibraltar que es la puerta al Mediterráneo. Sí. Malvinas, ¿cuál es la importancia geopolítica y estratégica que tiene para Gran Bretaña? Bueno, Malvinas es importantísimo porque digamos que es un punto de control de todo lo que es la zona del Atlántico Sur, ¿no? Porque se perfila también sobre el Estrecho de Magallanes y el Canal de Beagle, pero también, digamos, es como una puerta de entrada justamente al continente antártico. Y da la extraña casualidad, como siempre decimos, que por obra de madre naturaleza, en el sector donde se superponen los reclamos de soberanía de Argentina, Chile y Gran Bretaña, y especialmente en la península antártica, se encuentran las mayores reservas hidrocarburíferas de la Antártida. Ahora, uno lee en los diarios, en la prensa internacional y en la prensa nacional, dicen que desde hace 2 años que están buscando petróleo y que es o muy caro extraerlo o que no hay tantas reservas como se pensaba. No, ¿esto no es cierto o son operaciones de prensa? No, son operaciones de prensa. Realmente yo le voy a decir algo a usted. Si usted lee el informe Shackleton del año 1976, está claramente la riqueza que tienen las islas. Pero además hay informes del Departamento de Estado norteamericano, sobre todo informes del año 1981, donde han establecido que el petróleo que hay alrededor de las islas es mayor al petróleo que encontramos en el Mar del Norte. Entonces, las islas tienen petróleo, las islas tienen gas, tenemos todo el tema de la pesca y también la proyección hacia la Antártida, porque en el año 2041 termina la prohibición de la explotación de las riquezas mineras e hidrocarburíferas que tiene el continente antártico. Nosotros aspiramos a que en el 2041 esa prohibición, digamos, se extienda, se vuelva, continúe, pero corremos el riesgo que por esta carrera, por el control de recursos naturales y estratégicos que hay en el mundo, esta veda, esta prohibición se caiga y entonces todas las miradas de los países converjan hacia la Antártida para iniciar a partir de esa fecha una explotación de recursos que se necesitan. Uh-huh. Elsa, ¿cuál es el nivel de eficacia que le ve en todo caso a la política argentina de presión sobre Chile y particularmente sobre la empresa LAN, que es la empresa que hoy está manteniendo los vuelos desde Punta Arenas hasta Malvinas? ¿Cuál es, le parece, la eficacia de esa política de parte del gobierno argentino? Pero nosotros estamos totalmente de acuerdo con la política que está llevando a cabo el gobierno argentino. Creemos que por primera vez en muchísimo tiempo hay realmente una política nacional con respecto al tema Malvinas. Creemos que todo lo que se está haciendo es correcto. Creemos también que esta develación del informe Rattenbach, que va a llegar a las manos de nuestro pueblo, va a permitir también que nuestro pueblo entienda y comprenda la importancia que ha tenido Malvinas, porque más allá, digamos, del informe que juzga la actitud de aquellos que intervinieron en la guerra de Malvinas y todo, lo que es un compendio espléndido de toda la historia de las islas, desde el descubrimiento hasta el llegar a la usurpación por parte de los británicos, pasando por todo lo que hicieron los gobiernos hasta ese momento, fijando la posición de los países de la región, de Europa, de Estados Unidos, y donde queda bien claro que nosotros somos un pueblo pacífico, no somos un pueblo colonialista, no somos un pueblo imperial, nosotros amamos la paz. Y cuando uno lea el informe, tanto a nivel interno como a nivel internacional, cuando todo este informe salga a la luz, creo que nos va a dar aún más fuerza en los reclamos. Vuelvo a repetir, a nivel internacional, porque queda marcado que nosotros fuimos a una guerra que no quisimos. A nosotros como pueblo no nos consultaron para ir a la guerra, nos uh-huh. encontramos inmersos en una guerra. Entonces es la primera vez en muchísimo tiempo que tenemos estrategias argentinas con respecto a Malvinas, que son las correctas. Estamos en este momento acompañados por la comunidad mundial, esto es muy importante, nunca se había dado, y por primera vez también en mucho tiempo la causa Malvinas siempre fue carne nuestra, como yo digo, siempre uh-huh. estuvo en nuestro corazón, y hoy se han reivindicado a los soldados que combatieron el Malvinas. Es decir, se han tomado toda una serie de medidas que apuntan en el sentido de recuperar las islas por vías diplomáticas como corresponde. Yo creo que tarde o temprano las islas van a volver a nosotros, y estamos acompañados no solamente por UNASUR, sino que también estamos acompañados por toda la CELAC y por uh-huh. nos acompaña también buena parte de las prácticamente casi toda la comunidad internacional. Ayer hubo una declaración también del ALBA, ¿no? Y el ALBA, por supuesto. Uh-huh. Elsa, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un placer. Hay una cosa interesante que estaba pensando en relación a esta política que de alguna manera empezó a profundizar la Argentina para la recuperación de Malvinas, o por lo menos para la instancia del diálogo sobre la soberanía de Malvinas. No está claro si todavía la intención es recuperar, digamos, Malvinas, o si hay una intención de ponerse a dialogar qué hacer respecto de esa recuperación o no recuperación, si autodeterminación o lo que sea, digamos, es una etapa como de negociación. Ahora, lo que es interesante, y pensaba en vos, Cintia, en este sentido, porque sos alguien que conoce de política de medios también, ¿por qué rápidamente muchos medios de comunicación, diarios, columnistas, etcétera, salieron a cuestionar algo que podríamos decir es de todas las políticas que ha generado en la historia la República Argentina en relación a Malvinas, de todas las políticas que ha generado, es la más interesante, la que tiene, digamos, el síntoma de mayor sofisticación y, por lo tanto, también de reconocer qué fue lo que pasó en el año 82, ¿no? Sí, ahí hay dos variables para señalar. Una es una especie de oposicionismo, ¿no? Como el reclamo se viene haciendo desde los gobiernos kirchneristas con mucha fuerza, entonces hay una oposición permanente, es como un acto reflejo. A esta altura ya me parece que es atávico, porque como vos decías, la causa Malvinas me parece que no está en cuestionamiento. Claro. Digo, las Malvinas realmente son argentinas, esto lo sabemos todos. Y uno cuando lee la cobertura de los medios hegemónicos, como llamamos tradicionalmente a Clarín y a La Nación, lo que nota es una postura a veces de celebrar incluso la tensión, que no es algo que debamos celebrar, sino como decía Hernán, estamos trabajando en el terreno diplomático, por ende hay que bajar el tono. Y por el otro lado está esta comunicación de que el príncipe Guillermo, ¿no? Es un príncipe, hay toda una historia romántica de quien en este momento está representando, claro, la corona británica y que está militarizado. Así estamos, señores. Mañana más. Arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en vena, grita el mayoral. Y pagas el vale un día después. Cuando la mentira es la verdad, ¿qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad, la prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita, porrón en Palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Esa. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves vos? ¿Qué ves cuando me ves, Valeria? Yo veo cada cosa. Tantas cosas, veo, ¿no? Sí. Yo también. Yo quería decirles algo. ¿No le parecía pintoresco lo del osito Winnie Pooh para... A las políticas de seducción. La política del menemismo, dice usted. No, a mí me parecía algo pintoresco, cariñoso. Sí, pero no, Magallanes eso no anduvo bien, o sea, no... Bueno, porque no lo dejaron prosperar, ¿no? Pero le creo... parece que usted hubiera prosperado, digamos, ese tipo de... Yo creo que sí, mire, estaba pensando en el osito Teddy, ¿se acuerda usted del osito de Sofovich? El que guiñaba el ojo. Claro, el Magallanes. Comercialmente fue un fracaso, pero habrán sobrado miles, ¿no? Le hago una pregunta mirando a los ojos. Usted es partidario de las relaciones carnales con Gran Bretaña y no Estados solo Unidos. Con Gran Bretaña. Claro. Me parece que nosotros, como, claro, rol periférico en el mundo, ¿no? Sí. Tenemos que permitir que nos cucharemos un poco, ¿no? A veces pasa, Magallanes piensa este tipo de cosas, pero voy a cambiar abruptamente de tema. En realidad, porque son las 9 horas 51 minutos y la señora Cinto Taviano tiene anuncios importantes que va a hacer el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no. Vos vas con otra cosa, con lo del SUBE. Quiere, vamos con lo que quiera, no, Galeana. Acá no hay ningún problema. No. Lo del SUBE, sí, queríamos hablar un poco del SUBE. ¿Por qué tanto problema con esa tarjeta que ya en 15 días 1,5 millones de tarjetas se han repartido? O sea, ¿cuál es el problema que existe? Y el problema que existe es que hay un dato clave que no tenemos y es saber cuántas personas viajan todos los días por transporte público. Si vos te fijás en las estadísticas de la Secretaría de Transporte de la Nación, se habla de pasajeros, pero en realidad son boletos vendidos. ¿Y por qué esto no se sabe? Porque los subsidios venían atados a las empresas con declaraciones que hacían las propias empresas. Entonces, cuanto más boletos vendidos tenías, más subsidio recibías. Por eso no ponían la maquinita del SUBE en los colectivos al principio, ¿no? Se Exactamente. Resistían. Esa fue la resistencia y esa sigue siendo la resistencia porque acá hay un negocio multimillonario. Mira, para que te des una idea, solo hablando de los colectivos, que son los que acaparan el 70% de los subsidios, que insisto, los pagamos todos de nuestro bolsillo, 19.000 millones de pesos entre el año pasado y este, 19.000 millones de pesos. A esta altura, escuchen bien, porque este dato es muy concreto, el subsidio representa el 77% del ingreso que tiene la empresa de colectivos. 77%. El 77% del ingreso. O sea, que el tipo lo están defendiendo con uña y diente, eso no cabe duda. Por supuesto, porque lo que están defendiendo claramente es el negocio. Es fundamental, entonces, que el subsidio pase a las personas y dejemos de subsidiar a las empresas, que, insisto, el subsidio se daba a partir de la declaración jurada de pasajeros, por un lado, de cantidad de colectivos que decían que tenían, por ejemplo, de cantidad de medios de transporte y también del gasoil. Entonces declaraban determinados kilómetros recorridos, determinadas cantidades de colectivos que no tenían. Esto lo ha dicho el propio Emilio Pérsico del Movimiento Evita, que ha tenido un rol importante en la implementación del SUBE, fue uno de los que le llevó la idea a Néstor Kirchner, y claramente ha contado que ha pasado que frente a determinados conflictos han ido empresas que declaraban tener 500 colectivos y en realidad solo 200, 250 funcionaban. Realmente, lo dijo directamente y esta es la realidad que vivimos. Ahora, ¿querés saber cuáles son las empresas de colectivos que... Por favor. Usted quiere saber, sí, le interesa. Interesa, ¿no? Porque, ¿tiene acciones en alguna empresa o no? No, pero me interesa esto de la tarjeta baja, me interesa mucho, ¿no? SUBE se llama tarjeta. Para ustedes es SUBE, para mí es baja. No, se llama SUBE. Usted puede decir que se llama baja, pero se llama SUBE. Bueno, cuénteme, Otaviano. Lo que le quiero contar es justamente eso. ¿Cuáles son las empresas de colectivos que más subsidios recibieron? Mira, la primera fue el Grupo Plaza, que es el que tiene la línea 36-61. ¿Sigue siendo 62. De Macri el Grupo Plaza? Qué buena pregunta. No tendríamos sabemos, que ir ¿no? a ver, no, tendríamos que ir a ver a la Inspección General de Justicia de la Nación. Monza, segunda línea, la 60, esa es una de las más conocidas, tiene otras. La tercera es Dota, la línea 5-8-23, y la cuarta es Ideal San Justo. Así que sepamos y tengamos clarísimo que cuando se están resistiendo al SUBE, esto también hubo una resistencia por parte de los medios de comunicación, Clarín y La Nación. Después vamos a hablar en detalle de esa cobertura tan esquizofrénica que han tenido. Al principio lo pedían, ahora no lo quieren. Pero tengamos claro que lo que se está defendiendo acá es un negocio multimillonario de las empresas. Ahora, cuando yo lo traía en el baúl a Magallanes, el tipo cada tanto me decía cosas, digamos. Y entre otras cosas, me acuerdo que... Libertad. Claro, me alcanzó a gritar libertad, libertad. Y yo le dije, ¿por qué libertad, libertad? Sí. Y me dice, bueno, porque el SUBE está hecho para que todos nosotros seamos controlados. Yo le dije, ¿cómo es eso? Un gran hermano, ¿no? Claro, y me dice, van a ser un gran hermano del transporte. Y digo, ¿cuáles son las certezas que está yo tratando de sortear el semáforo? Y un tipo que se me quería cruzar le decía, ¿pero te parece que va a ser así? Sí, que esto es una especie de gran hermano para la gente que se traslada por colectivo, por tren y por subte. Claro, esta es la lectura de Magallanes habitual que puede tener el diario La Nación, que es defensor de las corporaciones acá en la Argentina, es la forma que usted tiene de defender a las empresas. Lo que le quiero contar es que la información que usted le está dando al SUBE, en el sentido de nombre, dirección, que va a saber cuántos medios de transporte público te tomas por día, es fundamental para que defendamos ese subsidio, pero además están protegidos, resguardados por la Dirección Nacional de Datos Personales. Lo que pasa es que también se genera una especie de fobia, de desconfianza al Estado. Chicos, el Estado somos todos. Y esta información lo que nos da es certezas, que hoy no tenemos. Hoy hablan las empresas. Lo que queremos es que hable la realidad. Y son dos cosas distintas. Bueno, pensé que la sección de humor era mía. No, no. Evidentemente, escuchar este disparate. O oh, no, Ulanowski no, no se ríe. Tenga cuidado, tenga cuidado porque está armado además. Sí. No, pero ya hay una cosa que me parece muy interesante decir en este momento en relación a lo que usted dice, Ottaviano, que es, hay una cosa, digamos, hay 30 años de destrucción de un Estado. Sistemática, por lo menos 30 años, 35 años, 40 años de una destrucción sistemática de un Estado que más o menos tenía una construcción de 40, 50 años, más o menos prolija, qué sé yo. Y hoy aparece esta situación política, que es que cuando empieza a aparecer el Estado en distintas instancias, digamos, una de ellas puede ser a través del registro de la persona, de las personas que viajan para poder subsidiarlas de manera correcta. Cuando empieza a aparecer el Estado de distintas maneras, ¿no? Estoy citando nada más. Eso produce una bronca en particular, de parte de algunos sectores que obviamente no quieren que un Estado tenga esa presencia en la convivencia social, digamos. No, por otro lado, sectores que, por cierto, en muchas ocasiones habían reclamado la intervención o la presencia del Estado, o habían observado la ausencia del Estado. Claro, y la cosa es la institución, ¿no? Es la cosa de la palabra institución, respeten la institución. Cuando aparece una institución, se dedican todos a escupirla. Entonces es raro, digamos, como dinámica, como dialéctica de la relación entre el Estado y la sociedad civil, es muy raro. Hay, Luciano, una cultura muy antifiscal en el argentino. ¿Te parece que es eso? Del siglo XIX, del siglo XX. ¿No? Mira, hay un texto de Nuestro Pobre Individualismo de Jorge Luis Borges que lo explica muy bien. Dice, el argentino descree del Estado. Nunca un policía puede ser héroe para los argentinos, porque es la encarnación del Estado. A mí me parece que es interesante esta idea del ¿de quién control, es el texto, perdón? De Jorge Luis Borges, Mi Pobre Individualismo. Por eso es interesante plantearlo incluso por el autor. A mí me parece interesante, Cintia, esto que vos planteás, de que el control de los que pueden subir a utilizar el transporte público está relacionado con la lógica de subsidiar bien a quienes más lo necesitan, ¿no? Y ahí está metida el tema de la sintonía fina del modelo, ¿no? Porque es, bueno, ¿a quién se subsidia de ahora en más, ¿no? Y esta desconfianza, en realidad, se está usando justamente para apropiarse indebidamente de recursos que son, exacto, de todas y de todos los argentinos. La clave es esa, no es que se usa la desconfianza para controlar como corresponde a un gobierno, por ejemplo, no. Se usa como una excusa por la galería para poder seguir facturando y que no se controle aquello que debió haber sido controlado, sinceramente, pero que a partir de ahora será dentro de 4 días nada más porque se sube. Así que hasta ahora las empresas lo que hacían es, tuvimos 4 millones de pasajeros, necesitamos un subsidio por esos 4 millones. Bueno, ahora el Estado va a poder saber si son 4 millones, 6 millones o 2 millones y subsidiar a una empresa o a una persona que utilice el transporte público directamente, uh-huh, ya sin la mediación de una declaración jurada que suena a, genera más desconfianza la declaración jurada de un privado que el control del Estado. Esto es lo que se llama sintonía fina, digamos, en términos generales, ¿no? Sí, bueno, que a mí yo esa sintonía no la capto. Bueno, ¿no? Pero porque justamente usted no es fino, Magdalena. No sea ordinario, Galende. Está saliendo para el país. Pero discúlpeme, se lo tenía que decir en este contexto con toda claridad. Ahora lo que tengo que decirle con toda claridad es que es el momento de las noticias. Bueno, muy bien. ¿Puedo hablar del despotismo telefónico de Moreno en algún momento? No, en este momento no. Ahora no. Por Nacional. Argentina se informa. Aires 25 grados 3 décimas, la humedad 78%, cielo algo nublado. El vicepresidente Amado Boudou se refirió a YPF. Aseguró que el problema no es si se nacionaliza o no. Explicó que la discusión pasa por si la petrolera hace uso de toda su capacidad instalada y su potencialidad de inversión para la producción, o si continúa con una lógica financiera de corto plazo. Agregó que es necesario que YPF, como tiene más del 60% del mercado hidrocarburífero en Argentina, haga uso de toda su capacidad instalada y potencialidad de inversión, que se explore, pero también que se produzca. El Tribunal Oral de Santa Fe pide explicaciones sobre cuestionamientos a las salidas transitorias de represores. El Tribunal Oral de Santa Fe le pidió explicaciones al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alac, por la actitud temeraria y beligerante del coordinador del programa Verdad y Justicia, Guillermo Valera Latarrade, quien cuestionó las salidas transitorias que benefician a tres condenados por crímenes de lesa humanidad: el ex juez Víctor Brusa, el ex oficial de inteligencia Eduardo Ramos y la ex cárcel era María Eva Evi. Latarrade criticó la resolución del tribunal del beneficio otorgado. El tribunal consideró la actitud del coordinador del programa Verdad y Justicia, por su parte, como una intolerante intromisión de un funcionario del Poder Ejecutivo en decisiones de un tribunal de la Nación. Gabriela Bruno, Radio Nacional Santa Fe, la radio pública. El servicio de la línea D de subterráneos tiene un recorrido limitado entre Catedral y Plaza Italia por un accidente ocurrido a la altura de la estación Carranza. Deportes. Se dio a conocer el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales. El ascenso más significativo fue para Juan Mónaco. Ascendió 6 puestos. Está en el ranking número 23. Recordamos que el número 1 del mundo es Novak Djokovic, el 2 Rafa Nadal, el 3 Roger Federer. El argentino mejor ubicado es Juan Martín del Potro en la 10ª posición. El tiempo. 25 grados 3 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 78%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Acomodamos la grilla para que cada programa tenga un lugar de privilegio. Lunes a viernes. Yo preferí elegir un ángulo parcial, en realidad, y no fincado en el 2001, sino elegir, bueno, cuál fue la conducta de la gente, el pueblo, los sectores populares, la sociedad, qué hizo desde el 2001 para acá. Mario Weinfeld lleva a su gente de a pie desde las 12:30 hasta las 2 de la tarde. Gente con swing. El hombre radio engalana la tarde. Los animadores tenemos tendencia a solemnizar todo. Héctor Larrea da una vuelta nacional. De 14 a 17. El aire se enferma. Disarliza las cosas. Nueva noche. De 21 a 22. Pero como no era que nosotros invadimos Inglaterra porque somos los colonialistas. Sí, en cualquier momento invadimos Inglaterra. Jorge Alperín, Noran Char y Santiago Varela. En una nueva temporada de Argentina tiene historia. Lunes 6 de febrero. Subí el volumen y disfrutá de la radio pública. Más. Mañana más. Con Santiago Lucía, Pedro Brigger, Néstor Restivo y Damián Ramil. Una banda de gente rara, viste, que las van a ir conociendo de a poco, porque de eso se trata la radio también, es como un contacto minuto a minuto, hora por hora, día por día, y de alguna manera todos los que estaban recién escuchando a ustedes que van a estar participando, el señor Restivo, el señor Ramil, el señor Santiago Lucía, todos ellos los van a ir conociendo de a poquito, porque la radio también se hace en cuotas. El que me debe algunas cuotas es el señor Ulanowski, de hace muchos años, Ulanowski. Te lo tenía que reclamar y te lo digo al aire. Bueno, después arreglamos, pero lo que te quiero decir para tu tranquilidad es que la radio da revancha. Eso es muy importante. Segunda vuelta siempre, balotaje. Exactamente. Bueno, es temprano, los ayudamos a armar la agenda de hoy. Después no digan que no les avisamos. A verte. Hoy es el reestreno de Estado de Ira con la dramaturgia y dirección de Ciro Sorsoli, que también podría titularse ¿Quién reemplaza a Eda Gabler? Porque tiene que ver con esa obra de Ibsen, con un gran elenco, Paola Barrientos, Carlos de Feo, Pablo Castronovo, Valeria Lois, que no son actores súper conocidos, pero son actores extraordinarios. Los lunes a las 9 de la noche en el Metropolitan en Corrientes 1343. Y hoy se estrena en Canal 7, después de 678, Perfidia, que es otra de las ficciones originadas en el primer concurso de contenidos que organizó el Inca. Ah, se estrena hoy, Son 8 episodios, sí, sí, dirigidos por Juan Laplace e interpretado, entre otros, por Antonio Virabén, Gloria Carrá, Carlos Portalupi y Juan Gil Navarro. ¿Qué sabes tú de ello? Basada en el reencuentro de un grupo de ex compañeros del secundario, bueno, y todo lo que eso puede llegar a generar. 22:30 por el 7, de lunes a jueves va a ir este programa, después de 6, 7, 8. Hoy es la entrega de premios del FIPRESI, que es la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica, de Caravana, El Estudiante, Las Acacias, Los Labios y Los Marcianos, son las películas candidateadas, las películas argentinas candidateadas. Y para un programa ideal para ansiosos, se los recomiendo. A ver. Que tiene que ver con lo siguiente. Si, por ejemplo, usted no quiere tener los años de formación de Luciano Galende o los años de estudio y de formación también de Hernán Brienza, hoy History Channel a las 9 de la noche da La Historia del Mundo en 2 horas. Así se llama, La Historia del Mundo en 2 horas. Mira vos, fácil entonces. Claro, ideal para ansiosos. Viene muy bien. Gracias, Ulanovsky, De nada, aquí estoy. Mañana más. Vamos con nuestro móvil, el señor Cristian Varela está con el discurso de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Es así, Cristian? ¿Cómo te va, Luciano, hoy? ¿Cómo estás, Luciano? Y la presentación de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, el jefe de gabinete del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se está realizando en la esquina de Maipú y Diagonal Norte. Tiene que ver con lo que va a pasar entre las 11 y las 16 horas, los días hábiles, que es la restricción a el ingreso a automóviles al microcentro. Si te parece, escuchamos su palabra. Dale. En ese sentido no vemos problema, y tampoco hubo problema con aquellos que se les fue diciendo que no iban a poder entrar más. La gente entiende que es un lugar donde camina muchísima, muchísima gente todos los días. Otras calles vamos estudiándolo. La verdad que donde peatonalizamos, que fue en Reconquista, funcionó muy bien, mucha gente lo disfruta. Recuperamos también hace un mes más o menos la calle Florida, para que los peatones también puedan circular por Florida, y la gente está contenta con eso y lo valora. Así que está funcionando bien que la gente camine por el centro. Así que vamos a ir estudiándolo como para poder hacer otras calles también peatonales. ¿En principio no son los agentes de tránsito los que impiden que los automovilistas puedan ingresar a esas calles? Sí, los que van a controlar son los agentes de tránsito, que pusimos en todas las entradas al microcentro, y durante muchos días van a estar controlándolo. Recordemos que es la zona delimitada entre Córdoba y Avenida de Mayo, Carlos Pellegrini y El Bajo. Por esas, que son los límites, sí se puede circular, lo mismo que por las avenidas Corrientes y Diagonal Norte. ¿Cuál es el costo de la multa? Son 180 pesos el costo de la multa. Esperemos no tener que hacer ninguna. Esperemos que la gente cumpla con esta. ¿El plan es para 2015 que todo el microcentro esté peatonalizado? Mire, vamos a ir estudiándolo. Nosotros creemos en el centro, especialmente en las peatonales. Como le dije, funcionaron muy bien aquellas que pusimos. Vamos a ir viendo paso a paso. La idea es que la gente pueda disfrutar más, pueda caminar mejor por el centro de la ciudad. Bueno, continúan las explicaciones del jefe de gabinete del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a lo que piensa el macrismo respecto al tránsito vehicular en la zona del microcentro. Para pasar un poco en limpio, a partir de las 11 horas de esta jornada y hasta las 16 horas, los días hábiles, no van a poder ingresar los vehículos de automóviles particulares a la zona del microcentro, en un predio comprendido entre las avenidas Córdoba y Avenida de Mayo y la Avenida 9 de Julio y Leandro N. Alén. Claro está que va a haber algunas vías autorizadas como la Avenida Corrientes, la Avenida Diagonal Norte, un tramo de la calle de Rivadavia desde Maipú hacia la Avenida 9 de Julio, y también la calle de Viamonte en su totalidad, y la calle San Martín desde Corrientes hacia la Avenida Córdoba. Así que a partir de las 11 de esta jornada, ahí comienzan a regir las restricciones para autos particulares en el microcentro. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias por tu información. Nos volvemos a comunicar frente a cualquier eventualidad. Muchas gracias, Hasta luego. Chau, hasta luego. Era Cristian Varela, móvil de la radio. Cintia quiere aclarar algo. Sí, sería importante que aclaráramos, porque dijo, esperemos no hacer ninguna multa. La verdad es que el nivel de información y la campaña ha sido muy escasa, así que en un ratito nada más te vamos a contar cómo hay que tramitar el permiso si tenés una cochera. Y recordemos, por favor, que el transporte público, los servicios de urgencia, los taxis, las motos, los camiones blindados, los distribuidores diarios, los transportes escolares y los servicios fúnebres pueden entrar. Claro, porque digamos, las personas, suponte, alguno de nosotros que quiera llegar con su auto hasta alguna cochera que esté cerca de la radio, digamos, claro, que no venga a pata o en transporte público. Tenemos que hacer un trámite, para eso tenemos que pagar 127 mangos, creo, sí, que señor, es aproximadamente. 127 pesos. Le mandamos. ¿Y todos los meses? Claro, sí, tenés que pagar 127 pesos. No, perdón, los 127 pesos son anuales. Ah, ok, sacás eso. Sí, okay. Sacás para el permiso. El permiso para ir por año. El tema es que hay varias complicaciones, porque, por ejemplo, si no sos dueño de la cochera, sí, y necesitas, claro, las últimas facturas, las últimas tres, no todo el mundo guarda las últimas tres facturas de la cochera que vos estás pagando, por ejemplo. Ah, la están complicando. Bueno, tenés que presentar varias cosas. Yo te digo, te presentás el Sistema Único de Atención Ciudadana, esto es online, hay que hacer muchos pasos. Y hablábamos antes de información, de que algunos diarios se quejan de los niveles de información. ¿Sabés la cantidad de datos que le tenés que dar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para poder tramitar esto? Muchísimos. ¿Desde dónde, obviamente, tenés la cochera? ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es la patente de tu auto? Mandarles la cédula verde, mandarles el número de cochera además, o sea que ya van a tener que estar asignadas, mandarles también, como te decía, las últimas facturas. Si querés, en un ratito lo vemos detalladamente. Sí, porque me imagino que los dueños de las cocheras deben estar a las puteadas también, o sea, deben tener una situación delicada en términos económicos, porque son varias cocheras que, además, son grandes en general las que están en el microcentro, que van a estar con problemas en este momento, ¿no? Pero digo, da la sensación de que puede tener este proyecto un afán recaudatorio, pero también me parece que es para desalentar el uso del automóvil. Sí. Y eso me parece que no se desalienta ni por nada, ¿no? Ojalá que nos vayamos desalentando de a poco todos, ¿no? Es que se viaja mañana mal. Más. Señor Santiago Lucín, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bueno, sin duda, Luciano, que... ¿Lo viste esa noche? Sí, lógicamente. Bien. Lo más significativo que pasó el fin de semana en materia deportiva, claro, más allá de la despedida de Palermo, que sí, desde lo simbólico para el hincha de Boca, representa un montón de emociones, títulos, vivencias, uno de los ídolos más importantes en el club, la fecha que se jugó de la Primera B Nacional. Sin embargo, el deporte dejó una noticia muy importante para nuestro país y tiene que ver con el título que consiguieron las Leonas en el Trofeo de Campeones que se disputó en Rosario, para ellas también con una significación muy especial, porque venían de perder la final, claro, en los Juegos Panamericanos frente a Estados Unidos. En los Panamericanos siempre había ganado la medalla de oro Argentina en hockey femenino sobre césped, y sin embargo, en Guadalajara, que es también la etapa previa a un juego olímpico, como va a suceder este año en Londres, perdieron las chicas en la final frente a Estados Unidos, por eso había muchas miradas, y ellas también tenían una carga importante, sí, se les veía, en este torneo, sí, y sobre todo la euforia del final, mostró también que la situación emotiva para ellas pasaba por ese lugar. Claudio Morresi, secretario de Deportes de la Nación. Claudio, ¿cómo va? Luciano Galéndez hoy, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Pero muy bien, me imagino que contento, Claudio, ¿no? Porque como secretario de Deportes, que pase una cosa por el estilo debe estar buena. Sí, sí, aparte estoy volviendo de Rosario, ayer estuvimos presentes, muy claro como describió el comentarista la situación de las Leonas, era un triunfo sumamente importante el que conquistaron ayer, con varias cuestiones que tienen que ver con la cuestión anímica, las dudas que habían empezado a nacer en ellas a partir de algunos resultados que no eran los habituales, y esto las pone en carrera para, bueno, llegar a los Juegos Olímpicos de Londres en el mes de julio-agosto, y que Argentina pueda seguir estando en ese lugar que, bueno, las Leonas, por su historia y por este presente, nos hace imaginar que va a estar dentro de vuelta de una pelea por una medalla. Claudio, ¿no te impresiona un poco la cosa de lucha de Aymar, que está grande, ya tiene 35 años, digamos, está grande en términos deportivos, podemos decir así, no estoy diciendo que esté grande, y la verdad es que el despliegue en la cancha es medio impresionante? Yo, que no entiendo mucho de hockey, me doy cuenta que es la mejor jugadora, digamos. No solo a uno lo sorprende el estado físico, ¿no? Pero sigue manteniendo una técnica individual que la verdad se recordara, bueno, a Diego, a Houseman, a Messi, a todos los grandes deportistas del fútbol, que para hacer una comparación y que la gente pueda entender más claramente, ¿no? Uh-huh. Es sorprendente la técnica que ella tiene, la facilidad como para poder eludir y ser siempre un... Bueno, las compañeras la tienen como el referente que de alguna manera va a definir los partidos, ¿no? Claudio, quédate escuchando un ratito porque Santi tiene una comunicación ahora con alguien que esperemos que haya recuperado un poco de la voz, ¿no? Sí, es cierto, estaba bastante sentido, por lo menos en su garganta, ayer después de la consagración de las Leonas. Recién el secretario de Deportes de la Nación hacía un análisis colectivo y también proyectando lo que puede pasar con las Leonas en Londres, un análisis individual de lo que pasa con el juego de Lucha Aymar. Me imagino, Carlos Chapa Retegui, que habrás escuchado lo que estaba diciendo recién Claudio Morresi en el aire de la radio pública. Felicitarte, lógicamente, Chapa, por el campeonato conseguido ayer, y si coincidís con lo que decía Claudio Morresi, de cara a lo que viene para las Leonas y con la significación que tuvo este campeonato en Rosario para Luciana Aymar. ¿Cómo te va, Chapa? Bienvenido a la radio pública. ¿Qué tal? Buenos días a todos, Luciano. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Chapa? Claudio, querido, así que muy contento. Saludar a todos los oyentes de Radio Nacional, así que estoy muy feliz y darle otra alegría a la Argentina. Si bien uno tiene que estar tranquilo, porque el trabajo es lo que le da tranquilidad a uno, y cuando uno es transparente y sincero, toma decisiones sobre el plantel, es lo que le da la paz interior, ¿no? Así que creo que ayer las chicas han hecho una final para ponerla en un cuadro. Habitualmente decimos que las finales se ganan y son muy difíciles jugarlas bien, y ayer las chicas han demostrado un hockey de alto nivel en un partido muy importante con un rival que había sido el mejor durante el torneo en lo global, y creo que Argentina ayer lo ganó con mucha autoridad. Y con lo que decía Claudio de México, nosotros como cuerpo técnico tenemos que lo que nos deja tranquilos es el trabajo, ¿no? En tres años jugamos todos los torneos que jugamos, llegamos a la final, y evidentemente no se pueden ganar todos. Uno tiene que estar tranquilo. Nosotros tenemos un apoyo muy grande por parte de la Secretaría de Deporte de la Nación, que comanda Claudio, y todo su equipo de trabajo. Quiero agradecerle a todos los muchachos que mantienen el CENAR, que es nuestra casa, y bueno, estoy muy contento de poder darle esta victoria con el equipo a todos los argentinos, ¿no? Agradecerle a todo el cuerpo técnico, a toda la gente que ha trabajado en la organización del evento, y a la gente fundamentalmente que nos empujó a que ganáramos un torneo que fuimos subiendo escalón por escalón. Bueno, Claudio Morresi, podés responderle al Coco Basile, no, perdón, al Chapa Retegui. Sí, no, desde ya con el Chapa venimos trabajando desde lo silencioso, ¿no? Porque muchas veces hay mucho trabajo que no se ve, y uno sabe del inmenso esfuerzo que él ha hecho durante tanto tiempo. La verdad que lo emociona, uno que ha estado en el deporte, lo emociona la fibra, las ganas, la pasión que él le pone. Está solamente en escucharlo, demuestra todo lo que estoy diciendo. Y saben muy bien, porque lo hemos hablado hace muy poquito, tanto el cuerpo técnico como la Leona, que la misión que nos dio nuestra presidenta de acompañar a los deportistas en su rendimiento en todo lo que necesiten, porque son los embajadores del deporte argentino en el mundo, estar a su disposición, tratar de lograr todo lo que ellos, bueno, están necesitando para que se vivencien estas situaciones. Ayer uno tuvo la posibilidad de entrar a la cancha, entregar los premios, había cerca de 10.000 argentinos en las tribunas alentando, disfrutando, con ese ida y vuelta que se produce entre lo que es el alto rendimiento y miles de niñas que estaban en esa cancha, que quieren el día de mañana ser como las Leonas y se acercan al deporte y están en el deporte, que eso como nación es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Que cada vez haya más argentinos que tengan acceso a la actividad deportiva, y lo que hace el Chapa y lo que hacen las Leonas nos permiten que eso suceda. Uh-huh. Claudio, te agradecemos mucho la comunicación. Espero que sigas manejando sin problemas, hablando por teléfono, si es que estás viniendo para acá manejando, por las dudas te decimos. Maneja mi señora. Muy bien, me parece muy bien entonces. Te mandamos un abrazo grande, Claudio. Gracias por la comunicación. Un abrazo y al Chapa le vamos a mandar una pastilla de miel. Chapa, querido, el secretario de Deportes te manda una pastilla de miel. Yo te mando media cebolla, porque agarrás media cebolla, la cortás Y te la, lo que sí te la tenés que bancar cruda, ¿viste? La tenés que comer cruda. Y al día siguiente está joya. Y la otra alternativa es jengibre también. Agarrás un puré de jengibre, brrr, así, y después te lo tomás como si fuera un té. Y ahí quedas joya, quedás hablando con la voz de Guerrero Martínez. No, un tecito va a venir y descansar un poquito. Te mando un abrazo grande, Chapa, y mucha suerte. Gracias. Y la verdad es que un éxito importante el de ayer. Gracias, Luciano. Quiero agradecerle a toda la gente que nos ha empujado. Una vez más, como hace un año y medio atrás en la Copa del Mundo, acá en Rosario, a ganar un torneo tan importante, dejar a Argentina en la cima del mundo, que lo vea todo el mundo, que escuchen el himno, la bandera argentina bien arriba, las chicas en el podio, a mí me llena de orgullo como argentino, así que quiero dedicárselo a todos los argentinos y un abrazo grande y les deseo lo mejor para este 2012. Chapa, un abrazo grande, mucha suerte, viejo, ¿eh? Interesante, Santi, ¿no? La situación, la verdad es que... Sí. Importantísima para las Leonas, por lo que decíamos cuando estábamos abriendo la nota, también para Luciana Aymar, es la mejor jugadora del mundo. Es impresionante la mina. Sí. Quizás sobre Luciana Aymar no tenemos dimensión de lo que significa ella como deportista. Se habla como la Maradona del hockey y demás, pero somos contemporáneos a una de las deportistas mujeres más grandes de la historia de la Argentina, uh-huh. Sin lugar a dudas, que ayer tuvo, como decíamos, la despedida de su ciudad como claro. jugadora. Se había disputado el Mundial en 2010, donde la Argentina lo había ganado también en la ciudad de Rosario, y ahora el cierre de Luciana Aymar como jugadora de hockey va a ser en los Juegos Olímpicos, que tendrá dos puntos importantes a nivel colectivo y a nivel equipo, los Juegos Olímpicos de Londres, que lógicamente lo vamos a ir tratando. Uno tiene que ver con las Leonas y el otro con el equipo argentino de básquetbol, que también va a cerrar la generación dorada, uno de los mejores equipos de básquetbol de la historia, su temporada en Londres. Sí, le quiero hacer una pregunta. Magallanes, no se le escucha muy bien. Sí, le quiero hacer una son pregunta. Son direccionales esto. Sí, ¿no es un poco exagerado esta adjetivación, no? Hacia Luciana, me pareció muy lento el deporte femenino. No, por favor, ¿cómo va a ser exagerado? Una mina que ganó 7 veces y fue reconocida por la federación como sabe la de mejor dónde es? ¿Sabe de dónde es? De Rosario. De Rosario, ¿no? De mi barrio, de Fisherton, que estaba hablando. Me sigue pareciendo lento el deporte pero femenino. Pero por favor. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Nacional en Twitter. @ la radio pública. Un conductor alcoholizado que muere en un siniestro vial provoca 4 muertos pasivos. Si vas a tomar, no manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Radio Nacional. La radio pública tiene visión. Hola amigos. Mi nombre es Rafael Hernández y soy locutor de la casa. Me gustaría compartir con ustedes la música de un gran artista, Gustavo Leguizamón. Para mí fue un gran iconoclasta, un gran irrespetuoso de toda la formalidad y sobre todo de sí mismo, pero a la vez, un perfecto caballero que prefería hablar mucho de la poesía y la música ajena y humildemente muy poco de la propia. Tengo por ello una profunda admiración por la obra del Cuchi porque ha sido un gran defensor de la cultura popular. Como muestra, vayan el recuerdo de su voz, sus sabias reflexiones y su interpretación de la chacarera del rococó. Nacional tiene música. Fin espacio publicitario. La información no se detiene. Mañana más. Diez horas 25 minutos en este momento, una publicación chilena. Tenemos algunos mensajes que están empezando a llamarnos, están empezando a comunicar. ¿A qué lugar es este Ojitos de Miel? Al 4-999-8700 y también a través de la línea nacional. Recordamos, desde cualquier punto del país, llaman al costo de una llamada local al 0810-222-0870. Vamos a escuchar. Alu. Hola, buen día. Habla Sofía de Caballito. Un mensaje para María Seoane. Para agradecerle por los programas buenísimos de la radio y sobre todo por haberme permitido reencontrarme con Galende, que era el conductor por el cual traicionaba a Radio Nacional todas las mañanas. Muchísimas gracias, María, por todos los programas, por Anguita, por toda la gente que quedó en la radio. Mirá, se divertía conmigo en América, me parece. Bueno, ¿no? Gracias. Un beso grande a vos también, ¿no? Pero enganchó. Bienvenida a la radio pública. Discúlpeme, Magallanes, ¿hubo alguna referencia en particular hacia usted? ¿No dijo que se divertía mucho conmigo? No dijo eso. ¿No? No. Cállate, Fabiano, te puedo decir una cosa, no me hables más. Ay, ¿cómo no te voy a hablar más? No me hables más, Fabiano. Pero qué ataque de histeria que le agarra, aló, che. Aló, basta, aló. Sí, buenos días, un saludo a toda la gente de Mañana Más. Bueno, excelente, por fin llegaron, Cintia, estábamos extrañándote con Héctor, mi esposo, te habla Norma. Y bueno, a Luciano también y a todo el equipo, lo mejor para todos. Gracias, Otra vez. Muchísimas gracias, Norma y Héctor, qué grande. Deben ser también parte de Tinta Roja, ¿te acuerdas? El año pasado nosotros estuvimos en la radio pública al mediodía. Y quiero decirte algo, tuvimos un Facebook con 7.166 oyentes, no es para despreciar. Me estás jodiendo. ¿Usted los quiere? Sí, me interesa. Bueno, cuando abramos el Facebook de Mañana Más, que se está haciendo, sí, pues lleva todo un proceso, no se crea que se van a pasar, dice usted. Se van a pasar porque ya Iri Franco, Sandra Taguada están mandando, mira, bienvenidos, no puede, Brienza. ¿No se puede pasar directamente? Y tenemos que armar Mañana 7.000... Más y se pasa. No, pero digo, va, firmás un papel, endosás, sí, y ya son nuestros. Así, autoritariamente. Como si fuera un cheque, dice. No, les vamos a preguntar, pero mira, ahí Sandra está diciendo, bienvenidos Hernán Brienza, Cintia Luciano, Galende, Carlos Ulanowski, Santiago Lucía. ¿No hay Facebook ahí? Soy la primera de la lista de espera. Ya va a haber, tranquilos. Despacito, lo vamos haciendo de a poquito. Hola, buenos días, Cintia y Luciano, que tengan mucha suerte, que los escucharemos y bueno, suerte, y para empezar, suerte da Osvaldo Pugliese, Tinta Roja puede ser, o Desde el Alma. Felicidades, Norma de Tigre. Gracias, Norma, por tu mensaje, te mandamos un beso. ¡Alú! Buenos días, vamos todavía. Un afecto enorme de Teresita y José de acá de General Pacheco. Y ahí estaremos con ustedes todos los días. Bienvenidos y mucha suerte y muchos lindos programas junto a ustedes y ustedes junto a nosotros. Muchas gracias. Gracias y felicidades para todo, que Dios nos bendiga. Muchas gracias, Teresita. Sí. Esto no es real, ¿no? ¿Cómo no? ¿Qué cosa? Real. Esto tiene olor a fuerza bruta. ¿Qué me está diciendo? ¿Por qué dice eso? Oh, no. Usted que se mete en los baúles viene a decir que esto no es real. No es real su presencia acá en la radio pública. ¿Quién lo dejó entrar? Yo viajo como que... Bueno... le mando un gran saludo a María, ¿no? Que realmente me parece una escritora de lujo. Directora de la radio. La directora de la radio. A Muleiro también. ¿Qué? ¿Por qué? Porque, bueno, en cada reunión cuento algunos chistes de él. Sí. No, pero no tiene nada que ver. ¿Qué dice? Pepe Muleiro, ¿no? No meta la gamba, porque sí, no está en problemas. No, sí, no tiene nada que ver. No, disculpe, él es Vicente Muleiro. Claro, es otra persona. Vicente Muleiro, poeta, periodista, claro, escritor, pero de larga data. Y Pepe Muleiro es el seudónimo de otro periodista, pero que se dedicó a recolectar chistes de españoles. ¿Y qué dije? Pepe Muleiro. No, y él es el subdirector de la radio, se llama Vicente Muleiro. Bueno, le mando un saludo a él, entonces, ¿qué me está diciendo? Claro, sí, lo mismo. Es obsecuente y mal. Yo le quiero agradecer, ya que está agradeciendo acá, señor Magallanes, a mi vieja y a mi hermana que me mandaron un ramo de rosas preciosos. Así que muchísimas gracias. Mire, se escuchan las rosas. Fíjese que se escuchan, qué bonita. Bien linda. La verdad es que son preciosos. ¿Y usted qué trajo? A mi mamá, la tengo ahí. ¿Dónde? ¿Está ahí afuera? Sí. Y gracias a los compañeros de Tiempo Argentino que están escuchando y me están mandando mensajitos, que el programa dice que salió muy bien. Pero está saliendo muy bien. Mire usted. ¡Qué diario horrible! ¿Le parece Tiempo Argentino? Sí. Un diario espectacular. Y no solo lo tiene que leer, sino, ¿sabe qué tiene que hacer ahora? Asado. No, va a tener que escuchar, señor. Sí. ¿Qué va a tener que escuchar? Las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 7 décimas, la humedad 66%, cielo algo nublado. Los trabajadores del subte cierran boleterías. Reclaman por salarios atrasados y por el riesgo supuesto ante la falta de custodia policial en algunas estaciones. El delegado Néstor Segovia aseguró que de no cumplirse el plazo legal que tiene Metrovías para abonar los sueldos, iniciarán mañana una huelga. En toda la línea hay 2 boleterías cerradas por seguridad. Estamos reclamando hace una semana que la Policía Federal está retirando, se retiraron 40 efectivos y entonces quedan 40 boleterías sin seguridad y bueno, el gobierno de Macri no ha puesto la seguridad que estamos pidiendo, entonces no incrementa la seguridad, esto se va agudizando y hoy entre todos los compañeros qué vamos a hacer porque no podemos tener más boleterías cerradas que el gobierno de Macri que una vez por todas se decida qué va a hacer con la seguridad del subte. Continúa en estado gravísimo y con riesgo de vida la nena de 2 años herida luego de ser atropellada en el Delta. Tatiana McDougall quedó con traumatismo craneano grave luego de que un yate de bandera uruguaya atropellara la canoa en la que se desplazaba junto a su madre, que murió, su hermana y una prima. El hecho sucedió en la zona del Arroyo Cuatro Bocas y el Canal de la Serna, en la segunda sección de Islas del Delta de la provincia de Buenos Aires, correspondiente al partido de San Fernando. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 27 grados 7 décimas, la humedad 66%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Para estar bien informado. Mañana más. Acá estamos, 10 horas 32 minutos en este momento. Está haciendo calor en la ciudad de Buenos Aires. ¿Eh? ¿No? 30 grados 2 décimas. Sí, está bastante. Y va a venir así, está como pegajoso la cosa, ¿no? Está pringoso, digamos. Es como que si estás en el subterráneo y tenés a alguien muy cerca, lo más probable es que cuando tengan que bajar se bajen los dos juntos. Sí. Y hoy me Lucho, recién sí. contaba aquí en el informativo que los trabajadores del subte están cerrando boleterías en reclamo por la falta de seguridad, justamente porque no está más la Policía Federal y porque además dicen que los salarios están atrasados, ¿sí? ¿Y eso en qué líneas? Esto es en el todas subte. Las sí, ah, está. Caramba. Y mañana que anuncian un paro. Exactamente. Sí, señor. Un paro de la gente. Ah, mira vos. Si es que esto no se soluciona, lo que dijo el delegado Néstor Segovia es que de no cumplirse justamente el plazo legal que tiene Metrovías para abonar los sueldos, mañana entonces será el paro. Bueno, pero veremos entonces qué es lo que pasa hoy a la tarde. Y en el transcurso del día. Quiero contarles que estamos comunicados ahora con una persona muy importante. Mira, ya se ¿un pone maestro? Como un maestro, un grosso. El faro. El faro. Podemos decir uno de los grandes faros de la radio en Argentina. ¿Nuestro gurú? No, nuestro padrino. Nuestro padrino. Ahí va. Héctor Larrea. ¿Qué haces, Héctor? ¿Cómo va? De temprano tienen ganas de joder. ¿Vos sabés que sí? Es más, no sé si venimos. Me voy a con esto. A lo mejor vinimos específicamente para eso, Héctor. No me carguen, che. Bueno. ¿Cómo les va? Pero muy bien, acá nos estamos sintiendo como con la incomodidad de estar ocupando el espacio del señor Larrea, pero... No, avisa. No, muy lindo el programa. Ay, ¿nos escuchaste? Como me gusta que me digan, muy bueno el programa, ¿no? Claro. Como te dice ahora, tocan los temas que a la gente le interesa y eso es muy, muy bueno. Ahora, Héctor, es verdad que nos escuchaste porque vos dijiste que te ibas a levantar después de las 10 de la mañana. No, pero sí, me levanto después de las 10 de la mañana, pero escucho la radio en la cama yo. Ah, mira. Yo trabajo mucho en la cama. Ah, mira. Tengo un montón de elementos. Pues es que me está acordando de la Varela, Adriana Varela hace todo en la cama. Digamos, come, hace todo en la cama. Está bueno. Seguramente lo voy a hacer mejor que yo. Ah, bueno. Nos imaginábamos que venía eso. Pero es una gran muchachada, algunos de los cuales los han trabajado mucho conmigo, como se mencionaba recién, y es un gran gusto. Forman un lindo equipo, muchachos. Acá lo tenemos, muchas a gracias. Ojitos de Miel y a Santiago Lucía, que están compartiendo la mesa con nosotros. Una gente estupenda. Yo estaba pensando cuando ustedes hablaban recién, que yo voy a tener problemas para entrar hoy, porque entro en la zona prohibida, en la zona vedada a los taxis. Ah, sí, claro, te toca el problema ese. Un funcionario decía recién, emitían ustedes, que que iban a, esperaba que fueran pocas las multas. Bueno, una va a ser a mí, porque a trabajar voy a ir de todas maneras, ¿no? Héctor, te recomiendo que entres por la avenida Corrientes, ¿eh? Que sí podés transitar por ahí. No sé por dónde venís exactamente, pero esa es una avenida que nos queda bien, cerquita de la radio, que estamos acá en Maipú 555. Sí, pero yo tengo el estacionamiento en Maipú 600. Ah, señor, y no hizo justamente el pedido, no hiciste el permiso, obviamente, ¿no? ¿Cómo querés que haga un permiso? Obviamente. Que no sé cómo Héctor, sea. ¿Te puedo recomendar algo? Mirá, Viamonte te dejan entrar. Entonces vos entras por Viamonte y en Maipú, en esa media cuadra que tenés hasta el 600, ponés cara de la red. No fui. De ponés la red. Cara de yo no fui. Yo no fui, no sé nada. Voy a pie ahí, ¿qué hago? Dejo el auto. Bueno, por media cuadra. Héctor. Por media cuadra, ¿qué le va a hacer? ¿Cómo le veo bien? Sí, bien, ¿cómo, ahora que lo escucho, bien. ¿Cómo quiere que me vaya? Bueno, que te diviertas tanto como con nosotros. Ah, miramos. Me estoy divirtiendo, la estoy pasando bien, ¿eh? Muchachos, un gran saludo, el mejor de los deseos, están haciendo un programa brillante, que es lo que la radio necesita verdaderamente hasta ahora, de un desarrollo periodístico tan completo como el que están haciendo. No. Héctor, soy Carlos. Carlos. ¿Cómo va? Bien, querido. Nada, simplemente te quería decir que el otro día estabas haciéndole le hiciste un reportaje espléndido a Leo Dan. Uno de esos momentos de radio inolvidables y que, bueno, no me pude bajar del auto hasta que terminó. Qué te agradezco, qué personaje, ¿eh? Sí, sí, realmente. Qué personaje. Chicos, les deseo lo mejor, muchachos. Gracias, Héctor, te mandamos un abrazo grande y nos estaremos viendo por acá. Gracias, maestro. Por favor, veámonos, así nos sigue dando consejos. Los mejores consejos de Héctor Larrea, pero así se aprende a hacer radio. Yo necesito, Héctor, a pesar de que no nos conocemos, necesito conversar un rato con vos. Sí, va a ser lindo conversar un rato, pero de alguna cosa común, ¿no? Sí, también. Bueno, un abrazo a todos. Otro para gracias, vos. Gracias, un abrazo grande, viejo. El señor Héctor Larrea, un maestro de la radio, maestro obviamente, absoluto. Que está aquí compartiendo de alguna manera con nosotros. Nos prestó el espacio, sí, pero además de maestro es altamente generoso. ¿Qué se va a ir en helicóptero? ¿Es para Héctor? Porque no puede venir en el auto. ¿Cómo es la cosa? Hay un helicóptero que está llegando, sí, pero que no se acerque tanto a la radio porque estamos con problemas. Me imagino que debe ser Juan Martín, que viene de la otra radio. Juan Martín García del Pilar Pilar, su secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. ¿Cómo le va, Juan Martín? ¿Qué dice? Buen día. ¿Aló? Sí, hola. Hola, ¿aló, Luciano? Sí, ¿cómo le va? ¿Qué dice, Juan Martín? ¿Cómo te va, mi viejo? Te habla Juan Martín García del Pilar Pilar, su secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo dije recién, sí. Y actualmente subsecretario de veto vehicular del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo andás, mi viejo? Pero muy bien, acá andamos, todo en orden. Juan Martín, me imagino que hoy va a ser un día de mucho trabajo con el helicóptero porque es un día de nuevas medidas, ¿no es cierto? Mira, nosotros seguimos gestionando y lo que estamos haciendo ahora es con los chicos de La Larreta, sí. Estamos aquí en Maipú y Diagonal Norte tratando de llevar a cabo esta fiesta de la... Mira, ¿te acuerdas de lo que llevamos a cabo al comienzo, que fue la desmanicomanización? Y después siguieron con la otra, que fue despolitización. Bueno, ahora vamos a estar con la desprovincialización del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir esto? Sí, le están pasando camiones cerca, Juan. Sí, está rarísimo. Levante un poco, porque bueno, está muy... Junior, levántame, por favor. Sí, lo que estamos haciendo ahora es ese plan de tratar de que los vehículos, no solo desalentar el uso de vehículos, sí, ¿no? Sino tratar de respetar el espacio público. ¿Qué quiere decir esto, Luciano? ¿Qué quiere decir? No sé. Algo re divertido. Escuchame una cosa, mira. Vamos a llevar como segundo paso el cuadrado más allá para que no puedan entrar vehículos. No entiendo, o sea, de qué se trata. A ver, el cuadrado, cuando dice cuadrado, dice usted el diseño. Levante vuelo porque esos son subterráneos, le aviso. Sí, los estoy escuchando. Realmente esto es una fiesta del transporte urbano. Esto es lo lindo, ¿no? La ciudad se ve conectada en todo momento. Sí, es verdad. Escuchame una cosa, sí. Luciano. Voy a ver los nuevos límites a partir de la semana que viene. A ver, más o menos para tener los una idea. Sí, los autos no podrán ingresar del Río de la Plata. Los que vengan del Río de la Plata no van a poder ingresar. Pero en general no vienen autos del Río de la Plata, ¿no? Vienen barcos del Río de la Plata, o veleros, qué sé yo, lanchitas. ¿Que nos flotan los autos? No, nosotros en general no. Muchas veces en general no vienen autos flotando últimamente, sí, pero bueno. De eso le iba a hablar. Sí. Eso lo tratamos después. Y después el otro límite natural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es la General Paz. todos los que vengan, ¿no?, respetando los límites naturales, todos los que vengan del General Paz tampoco van a poder ingresar a no ser que saquen una especie de visa. O sea, no una autorización, sino una, pero usted está en una... Me parece que es medio discriminatorio, discúlpeme. Porque una visa... está mirando con un solo ojo, sí. Galende. Mira, hola. ¿Sí? Fíjese, ¿hola? Porque tuvo un choque. Sí, ¿sabes? ¿Cómo le va, Pilar? Sí, muy bien, Cintia, qué nombre inglés que tenés. ¿Viste? Me encanta, es re divertido. Sí, y es con Y y TH, pero el apellido es Ottaviano, es italiano. Usted no creo que le guste mucho. Ay, ¿cómo que no? ¿Sí? Macri, Franco. Ah, le cae bien Franca, otra parte de Italia. Ibérico. Saludos a todos los personajes de la mesa. Hola, Brienza, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Muy bien. Bien. Es un gusto volver a escucharte. Es un gusto. Yo viajé en su helicóptero, no sé si se acuerda. Sí, claro que has viajado tantos en ese helicóptero. Es verdad, yo me acuerdo que cantaba la canción encima. Claro que dame sí, la dame P, la P, dame la R, dame la O, pro. Y nosotros seguimos haciendo gestión con J, porque sabes que queremos hacer una gestión fuerte. Hola, Ulanowski, mi viejo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mucho gusto, ¿eh? Muy bien, muy divertido, es un gusto hablar con vos, pero te quiero contar... Me parece que no tiene onda con usted, discúlpeme. Le estoy avisando, Ulanowski, no tiene mucha onda. ¿Por qué? ¿Por qué no? Claro que sí, mira. Tenemos que conocernos. Pero ya nos vamos a conocer, viejo, porque nosotros nos vamos a conocer, porque cuando seamos gobierno, todos van a tener lugar, ¿no? Con ¿y la qué son ahora? Dice, cuando seamos gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué son? Está bien que reconozca que no gobiernan, es interesante. Mira, ¿sí? Te voy a decir una cosa. Quiero continuar con esto un poquitito más. Mira, nosotros seguimos el modelo de la gran manzana, ¿no? Y sentíamos que el cítrico se nos estaba gusanando, ¿no? Como entonces lo que queremos hacer es, no vamos a hacer el... Uy, lo vienen a buscar, me parece. Fiesta, la sirena. Cuidado a ver si lo llevan preso. La sirena esa está en el helicóptero mismo, digamos. Está en el helicóptero mismo porque tenemos a toda la metropolitana en el helicóptero porque estamos jugando acá la mancha Beto. ¿Sabes cómo es? El que te toca quedás vetado y no podés participar más. Bueno, si la mancha Beto me gusta. Está bueno para hacerlo también dentro del área restringida que ustedes están proponiendo con el tránsito. Hacen la mancha Beto dentro de la gente que se está trasladando al microcentro. Sí, igual el que es mancha es Macri. Sí. Mauricio, te toca y no te metas y no jugás más y te quedas, te tenés que quedar ahí en el espacio. Luciano, te quiero decir que es una alegría volver a encontrarte, que vamos a estar gestionando y van a contar con todas las novedades de esta gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la radio pública, Radio Nacional. Me parece muy bien, Juan Martín. Le agradezco mucho la comunicación. Trate de mejorar un poco el sonido de su helicóptero, que está medio pedorro, está medio ahí como que... Le puso un silent, claro, yo notaba una diferencia respecto del año pasado, y evidentemente tiene que ver con eso. Le puse un silent. ¿Y cómo le fue con eso? Ay, fantástico, ¿no ves cómo suena? Fantástico, no es ordinario, ¿no? Una preguntita nada más, ¿transporte público usted nunca? Mira, el transporte público me huele a churrasco. ¿A churrasco le huele? Sí, churrasco. Nosotros queremos deschurrasquilarizar la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Para que no haya olor a mandarina, ese es el objetivo. Muchísimas gracias, Juan Martín. Le agradezco mucho la comunicación. Siga usted dando vueltas por así, por la ciudad, a ver si con su ojo de águila puede detectar algo que no sea interesante para nosotros. Chao, Luciano. Un saludo a toda la gente de la mesa. Vamos, Junior, subime. Muchísimas gracias. Chao, Juan Martín García, el PRPP, subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Comienza Espacio Publicitario. Esta semana en Revista 23, Grupo Clarín, Jorge Rendo, el fracaso del monje negro. Fue quien diseñó la estrategia contra el gobierno nacional en temas clave como la nueva ley de medios audiovisuales y papel prensa. Sus consejos a Mañeto y su pelea con Marcela Noble y José Aranda. ¿Por qué le preocupa mucho una causa que se tramita en la justicia bonaerense? Además, Juliana Aguada, la primera dama de Macri, entre el glamour y las denuncias de trabajo esclavo. Células madre, entre la cura de graves enfermedades y las falsas promesas. El juego de los Moyano, las estrategias de Hugo, Pablo y Facundo en el choque con el gobierno. 23, una tapa y mucho para leer. La radio pública tiene... Tiene emoción. Fin espacio publicitario. La noticia tiene un punto de partida. Mañana Más. 10 horas 44 minutos en este momento, ojitos de miel, decinos de que viene la temperatura, porque yo encuentro que hay gente que está con mucho calor. Claro, 27.7 la temperatura y la térmica, 30 grados. Ah, entonces somos nosotros. Claro, claro, somos nosotros. Y después, en la tarde un poco más, 32 de máxima y pronóstico de lluvia, así que es un combo fabuloso. Sí. Ah, viene bien. A ver, Ottaviano. Lo que quería contarte es que hoy se reanudan dos juicios relevantes por delitos de lesa humanidad. Uno es el juicio en el que se está juzgando, entre otras personas, a Ramón Díaz Bessone, excomandante del segundo cuerpo del ejército. Esto es en la ciudad de Rosario. Lo que tenemos que recordar es que en esa causa se investigan delitos de crímenes de lesa humanidad cometidos contra 87 personas en el centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones, en el CI de la ex jefatura de policía de Rosario, que fue uno de los más grandes, el más grande en realidad, de allí, de Santa Fe. Se va a pedir celeridad del proceso porque ya lleva un año y medio, sí, muchísimo tiempo. Están en la etapa de alegatos de defensa, eso quiere decir que está terminando y que habrá sentencia dentro de poco. En este momento, en el espacio juicio y castigo, hay una concentración en la puerta del tribunal justamente por este reclamo. Y por otra parte, hoy también al mediodía, en un ratito nada más, en una hora y unos minutos, se va a reanudar todas las audiencias que se vienen llevando adelante por el circuito Camps. Es una causa en la que hay que prestar muchísima atención. Hay 26 represores allí por delitos de lesa humanidad cometidos contra 360 personas en 6 centros clandestinos de detención, y es importante esta causa que se está llevando allí adelante en el Tribunal Oral Criminal número 1 de La Plata, porque entre otros temas está papel prensa. Señor Carlos Ulanowski. Bueno, yo que, como les dije, me propongo hablar del bienestar en la cultura. Primero tengo que dar una información que tiene que ver con el malestar. A ver. Porque ha fallecido Jazmín de Gracia, una modelo fallecida a los 27 años, apareció ahogada en la bañadera de su departamento en el barrio de Recoleta. Ella había surgido en el reality de modelo Super M en el 2002, estudió periodismo en TEA, llegó a conducir algunos espacios televisivos. Bueno, una lamentable muerte de una joven, todavía no se sabe realmente. No está muy claro, pero parece que es un tema de drogas, ¿no? Alguna cosa por el estilo. La verdad que no sé. Escuchando. Los familiares estuvieron desmintiendo, perdón, que tomara pastillas en estas horas, pero es cierto que va a haber que la autopsia va a determinar seguramente la causa de la muerte, que hoy es un enigma, y desde los medios electrónicos ayer a las 8 de la noche, bueno, sí, daban esa versión, ¿no? Claro. Ya estaban dando esa versión, y algunos familiares lo que pedían era respeto, como suele ocurrir ante el fallecimiento. Y me preguntaba si esta chica tendría algún parentesco con dos grandes actores que llevaban su mismo apellido, Julio y Alfonso de Gracia, pero la verdad que creo que no, creo que no, no son parientes. Y bueno, y de esa noticia triste a una feliz, porque vi la película de los Muppets el sábado. Ah, qué bueno. Que no había visto. Sí. Me encanta. Qué buena esa, Gula. Sí. Bueno, los Muppets, que surgieron entre 1976 y 1981 en televisión, luego vendrían las películas. La enorme creación de Jim Henson, que fascinó a chicos de las décadas del 70 y 80 en más de 100 países. Ahí aparecen todos sus personajes principales, desde la rana René, Kermit en el original, la cerdita Piggy, el oso Fonzie, Figaredo en los países de habla hispana, Gonzo, el cocinero sueco Smorgasbord en español. Bueno, y la película, esto es una curiosidad, se debe al entusiasmo y talento del comediante Jason Segel, de 31 años, que de niño fue un seguidor, un admirador, un fanático de los muñecos. La trama es simple, ellos, Gary, que es él, y su hermano Walter, que inexplicablemente es un Muppet, pero para eso es una película, para que lo aceptemos, van a Los Ángeles a visitar... Un estiletazo tiró. Van a visitar al viejo teatro de los Muppets y descubren allí que un millonario maligno lo quiere tirar abajo porque en sus cimientos parece que se esconde petróleo. Bueno, y para salvar la demolición, la idea es reunir a la banda otra vez y organizar una maratón solidaria que debe recaudar 10 millones de dólares. Y ahí pasa lo más interesante de la película, porque cada uno de los miembros de la banda está en otra. Miss Piggy, por ejemplo, es la editora de Vogue en París, pero especializada en talles grandes. La rana René está refugiada en una mansión de Hollywood. Gonzo es el dueño de una empresa de plomería, de una super empresa de plomería. Bueno, y la película no solo tiene final feliz, también son felices su principio y en especial su desarrollo. Y eso hace que uno salga del cine con cara y alma sonrientes. Bella película, la producción ha conseguido un fragmento, un momento de la banda sonora de la película. La escuchamos. Veremos a los Muppets. ¡No puedo creer que otra vez estemos juntos! ¡Sí! Perdón, es que me emocioné. Los Muppets siempre han buscado integridad artística, no trucos baratos. ¡Miren! ¡Zapatos chillones! Creo que será una película extremadamente corta. ¡Ah, oh, mira! ¿Qué es eso de allá? ¿Dónde? ¡Ay! ¡Ah! Creo que es una cerca eléctrica. Bueno, recomiendo vivamente esta película si quieren pasar un momento de real felicidad. Y no es en 3D, ¿eh? Ah, no es en 3D. No, es una mezcla de dibujos. ¿Cómo era el programa de los Muppets? Dibujos y personas. Claro, también. Porque eran chabones en realidad con máscaras, digamos, que se ponían... ¿no? Era más o menos eso, porque después tuvieron marionetas. Los dibujos. Marionetas. Esa es la palabra. Marionetas. La palabra es marioneta. Exactamente. Y trabaja, por ejemplo, como atracción Jack Black. Está Jack Black. En el elenco. Pero una cosa curiosa es que la señal Fox declaró que los Muppets son comunistas. Sí. Fox anda declarando eso de todo el mundo, así que... No, y tiene que ver con eso que conté, que... ella dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Está el Hollywood más liberal utilizando la lucha de clases para lavar el cerebro de nuestros chicos? ¿Acaso estamos en la China comunista? Porque, bueno, está ahí el villano de la historia que sueña con demoler el viejo teatro de los Muppets para ver si hay petróleo abajo. Dice, Hollywood odia la industria del petróleo y en general a las empresas. Y lo viene haciendo esto desde hace décadas. Bueno, según este muchacho de la Fox, los Muppets son comunistas. Un disparate. Si tuvimos leer al Pato Donald, tendremos leer a los Muppets ahora. Sí, de los Pitufos también decían que eran comunistas, sí. Pero esos sí eran comunistas en verdad. Esos eran todos comunistas en verdad, eso no cabía ninguna duda. Hay uno que es un poco ahí filocomunista, que es el señor Hernán Brienza. ¿Qué cosa es eso? No... Es cierto. Se tomó su tiempo, ¿viste? Sí, tragó un poco de saliva y dijo, aguante, pensó, acomodó las ideas. Todos y dijo, tuvimos un pasado. No. Acá el señor de alguna manera de eso se trata. De todas maneras, sí. El papá Pitufo, un gorro rojo y barba blanca, claramente tenía un perfil claramente comunista. Sí, era Pitufo. Era lo más parecido. ¿Quién se pondría de novio? ¿Brienza con Pitufina o Piggy? Yo con Pitufina. ¿Y por qué tenés eso? Sí, por siempre lo de la vaselina y la paciencia. Yo soy un hombre de mucha paciencia. Caramba. No intervengo más. Sí, la verdad, yo le diría que déjelo. Me callo mejor. Usted me tira de la lengua. Ahora, y ¡qué calor! Un comunista con sentido del humor. Sí, sentido del humor y de otras cosas. He dejado de ser comunista hace mucho tiempo. Claro, por eso te vino el sentido del humor. Podemos hacer una sección, ¿no? El mundito interior de Hernán Brienza. Sí. Y ahí banda. Podemos hacer la vida interior, digamos, de Hernán Brienza. Hay un mundo interior ahí. Que no estoy tan segura si quiero, con lo que acabo de decir. Yo les recomiendo que no. No es radial, decís. Sepan que soy la bestia bruta de esta mesa. Traten de no despertarlo. Vayamos a una cosa más seria. Explotemos el perfil serio de Hernán Brienza. Perfecto. Entonces, y no el otro, que es el peor. Entonces, a partir de eso que usted me está diciendo, Brienza, quiero que retomemos algún tema sobre alguno de los ejes sobre el tema Malvinas, que es obviamente una de las cosas que está como inaugurando una etapa importante de la República Argentina en estos años, ¿no? Me parece que hay que clarificar algunas cosas. Primero, una brevísima historia de Malvinas. Fue vista por primera vez en el año 1520 por la Marina Española en uno de los tantos viajes que hacían tratando de descubrir más tierras para colonizar como forma de descubrimiento de América. En el siglo XVII, 1640, hubo una ocupación efectiva de Francia que duró muy poco tiempo, hasta que en 1740 España plantó bandera y dijo las Islas Malvinas pertenecen al reino de Castilla y Aragón, al reino de las dos Españas. Desde ese momento la ocupación española fue y vino. Muchas veces dejaron abandonadas las Malvinas hasta 1824, que el gobierno argentino dijo, el delegado del gobierno en Islas Malvinas es el señor Juan Bernet. Juan Bernet participó como gobernador entre 1824 y 1831. No les vamos a decir que Vernet era un gobernador efectivo. Iba y volvía, dejó alrededor de unos 50 personas, un destacamento de 50 personas en los cuales había gauchaje y había un par de estancieros y un almacenero en las Islas Malvinas. Eso duró hasta 1831, que fue la primera invasión inglesa a las Islas Malvinas, que duró muy pocos meses. ¿Por qué? Porque se produjo lo que se conoce como el levantamiento del gaucho Rivero. El gaucho Rivero era un hombre de temer, que una noche se despertó enojado por las vejaciones políticas y las vejaciones económicas que sufrían el gauchaje en Malvinas y pasó a degüello a todos los integrantes ingleses de la isla. Levantó una bandera argentina hecha con trazos, con retazos azules y blancos. Por lo tanto, la bandera que flameó en Malvinas entre 1832 y 1833 fue la azul y blanca, no la celeste y blanca, la bandera de la Confederación Argentina. Y en 1833 sí se produjo la invasión definitiva de Malvinas. Entre 1833 y 1948 no hubo grandes reclamos de la Argentina por Malvinas. ¿Por qué? Porque la relación bilateral entre Gran Bretaña y Argentina era una, como dijo el vicepresidente Julio Argentino Roca, hijo, en 1833, Argentina era la joya más preciada de la corona británica. Por lo tanto, nunca hubo conflictos sobre Malvinas. Quien empezó a malvinizar la cuestión fue Juan Domingo Perón en 1948, cuando dijo: señores, acá hay una cuestión de soberanía, las Malvinas deben ser argentinas. Hay entre 1948 y la actualidad por lo menos tres políticas diferentes respecto de Malvinas. La primera fue plantear la cuestión de Malvinas en el primer peronismo. La segunda gran política fue la de Arturo Humberto Illia. En 1965 se logró que los estrados internacionales tomaran a las Malvinas como una cuestión colonial y que debían ser estudiadas. Pero al mismo tiempo, lo que hizo el canciller de Illia fue algo muy interesante, que es realizar una política de acercamiento con las islas. Es decir, ¿en qué consistía esto? Maestros argentinos iban a dar clases a las islas. La cartelería era obligatoria en inglés y en castellano. Los argentinos podían ir, entrar y salir de las Islas Malvinas como quisieran. Para Gran Bretaña, las Islas Malvinas eran un costo. No generaban ingresos, era un problema. Hasta mediados de la década de 70, para los ingleses las Malvinas eran un territorio demasiado lejano que estaban a punto de descolonizar. En 1976-78 se empiezan a hacer los primeros estudios sobre la calidad del suelo y sobre los recursos de hidrocarburos que podía tener la zona. Allí empezó a tener sentido Malvinas para los ingleses. Pero lo cierto es que tomó sentido, gracias a la bravuconada, al error estratégico geopolítico que cometió la dictadura militar, que fue ocupar las Islas Malvinas y plantear la guerra. ¿Por qué? A fin de siglo se cortaba la posibilidad de la Argentina de generar un reclamo sobre Malvinas. Entonces Argentina tenía que hacer un reclamo. Recordamos en 1966 la invasión de Dardo Cabo y de Héctor Ricardo García. El operativo Cóndor. Sí, que fue un momento en el cual a la dictadura de Onganía le generó un problema diplomático con Gran Bretaña. Vos sabés, Hernán, que yo en una época me dediqué a ese tema y conversé con, eran 19 en total los que participaban del operativo Cóndor, y encontré por lo menos a 10 de ellos en básicamente en Ituzaingó, como quieran llamarlo, que era el barrio del cual, digamos, la UOM reclutó parte de la gente para armar este operativo, porque estaba así como estaba Dardo Cabo, su mujer, y digamos, y un grupo que después deriva en Montoneros. También había un grupo allí que venía de la extracción de la UOM y que termina justamente en otro palo cuando la cosa se puso más peluda ya 7 años después, alrededor del 73, 74, 75, y ahí ocupan espacios claramente diferenciados. A pesar de haber pasado, eso es lo interesante porque ellos se entregan después de 3 días, a pesar de haber pasado 9 meses en prisión juntos, todo este grupo de gente que participó del operativo Cóndor, que fue la primera historia de secuestro de un avión civil en la historia de la aviación. ¿Qué digamos, año ¿no? fue? En el año 66. En octubre del 66 fue antes, justamente. En realidad había una buena onda con Onganía al respecto, y ellos se mandaron. Se mandaron, entre otros estaba Héctor Ricardo García, sí, ya claro, adentro. Se mandaron con el ánimo de que Onganía los apoye, y lo escuchan en una radio, 40 grados bajo cero, lo escuchan en la radio del avión, que Onganía le dice, no, ustedes se van a tener que volver, y ahí negocian con el cura, qué sé yo, y finalmente la entrega de parte de ese grupo de gente, ¿no? La guerra de Malvinas significa un error estratégico, no solamente por la cuestión bélica, por lo que son las pérdidas humanas, sino también porque lo que hace es echar atrás décadas de negociación con Gran Bretaña, claro, para la descolonización de Malvinas. Uh-huh. Lo interesante también de 1982 es que por qué Gran Bretaña se ocupa de reinvadir Malvinas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la Thatcher necesitaba aplicar un plan neoliberal en Gran Bretaña. Había una fuerte crisis económica en Gran Bretaña, y lo que dice Thatcher es la cuestión nacional, la cuestión imperial, es la forma que tengo para darle importancia, para esquivar la gran crisis política y económica que tengo en mi país. Después vamos a seguir con las últimas noticias, que es la nueva estrategia que tiene la Argentina en los estados nacionales, después de la lógica de seducción que había planteado el canciller Guido Di Tella en la década del 90. Gracias, Brinza. Gracias, Brinza. Se quedan ustedes ahora con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados, la humedad 72%, cielo ligeramente nublado. Cristina Fernández desarrolla su actividad en la residencia de Olivos. En estos momentos, la jefa de Estado se encuentra reunida con el vicepresidente Amado Boudou. Más tarde se sumarán la ministra de Industria, Débora Giorgi, y demás funcionarios. Por la tarde, Cristina Fernández recibirá al jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, al titular del Sistema Nacional de Medios Públicos, Tristán Bauer, y al secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli. Deportes. Con dos partidos continúa esta tarde la 24ª fecha de fútbol de la Primera B Metropolitana. Desde las 17, Villa San Carlos recibirá a Almagro, y en ese mismo horario, Brown de Adrogué jugará frente a Comunicaciones. Mañana se estará cerrando la fecha con el partido entre Estudiantes de Buenos Aires y Sportivo Italiano. Recordamos que en lo más alto de la tabla de posiciones de la Primera B Metropolitana está Colegiales con 48 puntos, Sarmiento de Junín tiene la misma cantidad de unidades, Estudiantes de Buenos Aires 45 y Brown de Adrogué 44. El tiempo. 25 grados la temperatura en Buenos Aires, la sensación térmica 29 grados, humedad 72%, cielo ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Acomodamos la grilla para que cada programa tenga un lugar de privilegio. Lunes a viernes. Yo preferí elegir un ángulo parcial, en realidad, y no fincado en el 2001, sino elegir, bueno, cuál fue la conducta de la gente, el pueblo, los sectores populares, la sociedad, qué hizo desde el 2001 para acá. Mario Weinfeld lleva a su gente de a pie desde las 12:30 hasta las 2 de la tarde. Gente con swing. El hombre radio engalana la tarde. Los animadores tenemos tendencia a solemnizar todo. Héctor Larrea da una vuelta Nacional. De 14 a 17. El aire se enferma. Desarliza las cosas. Nueva noche. De 21 a 22. Pero como no era que nosotros invadimos Inglaterra porque somos los colonialistas. Sí, en cualquier momento invadimos Inglaterra. Jorge Alperín, Noran Char y Santiago Varela. En una nueva temporada de Argentina tiene historia. Lunes 6 de febrero. Subí el volumen y disfrutá de la radio pública. Hasta las 12. Mañana más. Recién Prensa estaba hablando sobre la política de Malvinas y lo que pasó en la historia de Malvinas. Cuando empezamos el programa yo también les hablaba de que evidentemente hay algo que nos está pasando a todos en la región que tiene que ver con un olor sureño, con una situación que tiene que ver con toda la región. y pensaba una cosa. Hay veces que la música dice de maneras mucho más bellas aquellas cosas que uno está pensando. Liliana Herrero, qué linda que sos. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío, horno de barro caliente el sol de los lugares perdidos. Tenemos en el grupo de producción mucha gente copada. Está, entre otros, el coordinador artístico, nuestro señor Diego Dominelli. Tipo recopado, grosso. No viene del sur. El tipo viene del este o del oeste, no lo sabemos. Pero es horizontal, eso seguro. Marita Zagardú está todos los días con nosotros a partir de hoy haciendo la producción periodística. Bárbara Diogo, Nora D'Ascencio, que está de vacaciones, y Violeta Mucci también está de vacaciones, van a estar trabajando con nosotros, también haciendo de esto del sur una de las partes del programa. Va a estar Paula Nicolini también haciendo combos de audios y cosas que nos van a servir como para ir completando un poco esto que nos está pasando, que es que estamos sintiendo este vientito del sur, esta fresca, le podemos decir, ¿no? Este olor, de ese olor estaba hablando el señor Brienza. Campo de color. El señor Fernando Ponte está haciendo la operación técnica, grosso mono, ¿eh? Increíble lo tuyo. Ana Jaramillo es rectora de la Universidad de Lanús y doctora en Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ana, ¿cómo te va, Luciano, hoy? ¿Qué tal, Luciano? Así que tenemos un nuevo programa. ¿Pero viste vos? No vas a descansar como no. Yo. Es un plan que yo creo que está urdido desde otros lugares, Ana. ¿Vos tenés sí. algo que ver? Decime la verdad. No, para nada. Yo también quisiera descansar un poquito. En realidad, debería estar descansando acá en mi casa con mi hija, en Punta Ballena, mi hija es uruguaya. Sí. Pero estamos preparando una gran muestra junto a todos los intelectuales académicos uruguayos de Malvinas, junto a la Embajada Argentina. Estamos justamente con el apoyo de todos los intelectuales y académicos uruguayos haciendo la muestra junto a TELAM y la Universidad de Lanús en la casa del expresidente Aedo. Ah, mira qué bueno, che. Que hemos recuperado también con una movida rioplatense. El presidente Mujica, finalmente el Estado compró, el Banco República compró esa casa que estaba a la venta porque, bueno, no se podía sostener más. Hay un museo. Ahí, como algunos saben, otros no, obviamente, fuimos 9 universidades argentinas que pedimos que se recuperara, que se preservara ese patrimonio, porque es una casa rioplatense. El expresidente Aedo, su hija se casó con Yambí, que fue nuestro canciller y embajador acá en Uruguay. Ahí fue el famoso histórico encuentro entre Aedo y el Che Guevara. Ahí estuvieron permanentemente Jaureche, Escarabino Ortiz, Discépolo, Marechal, todos ahí en la casa de Aedo, que es una casa de la cultura rioplatense. Así que bueno, estamos muy contentos de que ahí se haga, el embajador está también muy contento de que sea en ese específico lugar rioplatense donde juntemos a... Bueno, estamos hablando con en el foro de apoyo a las Malvinas. Está Ana, y perdóname, ¿y dónde queda la casa específicamente? Que no te escuché eso. La casa queda a la salida de Punta del Este, Maldonado, digamos, pero bueno, ahí es donde se hizo el famoso encuentro con el Che Guevara, que después fue a la Argentina y movió todo el espectro político uruguayo y también argentino, que después se fue a encontrar con el presidente Frondizi. Y ahí están todas las esculturas, pinturas de los mejores artistas uruguayos y rioplatenses. Y ahí se hacían estas tertulias, diría uno, ahora o antes, entre intelectuales argentinos y uruguayos. sirvió para recibir a todos los exiliados después de la revolución, entre comillas, libertadora. Así que, bueno, estamos felices de que sea ahí, en ese lugar precisamente donde nos juntemos los intelectuales, académicos, uruguayos y argentinos apoyando a la causa madrina. Ana Hernán Brienza te saluda. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Vos también trabajando todo el día. Sí, no me queda otra. Hay otro plan también, Corona. No se descansa, Hijo y nieto de trabajadores, no me queda otra. Está bien. Ana, te quiero hacer una consulta. Porque mira, ayer estaba en Facebook y me pasó una frase que me gustó muchísimo. Que viste que las Malvinas siempre, el reclamo es las Malvinas son argentinas. Sí. Alguien había puesto en su estado, las Malvinas son sudamericanas. Sí, y me parece que hay ahí una nueva...